Hola amigos, este es el episodio número 137. ¡137! De Ovejas Mecánicas. Mi nombre es Roberto Miranda y como todas las semanas estoy junto al gran Rob Núñez. Buena cabros, cabras. Cabres. Cabres y todo el rebaño. Nunca mejor dicho, la, ¿cómo se llama la familia de las cabras, las ovejas y todo eso? Eso son ustedes. Con mucho cariño. ¿Rebaño, pues, güey? No, pero la familia, por Roberto. Ah. Los equinos, ¿cachai? Conches, madre. Neafilo. Ya llegará a mí. Oye, les damos la bienvenida a bovinos. No, sí, los bovinos son las vacas, güey. Sí. Ya, no son eso. Dije muy seguro. No, inténtelo no de nuevo. Seguro. Bovinos, no, ya dijeron dos veces. Parece que sí son los bovinos. Queridos bovinos. ¿Bovinos? ¿Bevinos? No sé. Oye, estamos en el... Hoy día es sábado, 2 de marzo. Acaba de concluir el Festival de Viña. ¿Lo viste? ¿Viste algo del Festival de Viña? Vi hartas cosas, weón. Sí. Vi por lo menos a todos los comediantes. Obviamente vi a los Backstreet Boys. Por supuesto. Vi a Rafael, que me encanta. Yo quería ver a Rafael y como que se me olvidó, weón. ¿En serio? No, yo lo vi. Me junté con unos amigos a verlo, weón. Amigos y amigas. Ah, ya, fue como un evento. Sí, ¿cuál es que era como Rafael Sinfónico? Sí, pues, bueno. Sí, no, y tenía, tuvo como unos arreglos a sus temas, como, no electrónicos, pero sí, ¿cachai? Que los, ya tenía una... un pequeño giro interesante. Sí, sí. ¿Cómo se llama cuando como que los adaptan a los tiempos que corren? Tuvo como una renovación. Modernización. Claro, claro, como una modernización de los temas. No sé, sí, encontré súper acertada, weón. Bueno. Más que eso no vi nada más, weón. Bueno. Ya. ¿Y tú? Yo vi a los Backstreet Boys. Y vi un pedazo de Dino Gordillo. Qué grandioso, güey. Y que era igual que el 2011. Nos juntaba a ver Rafael y Dino Gordillo estuvo el mismo día. Entonces terminó Rafael y fue como ya, tomemos una cerveza y weá. Y de repente un amigo dijo, oye, estarán pifiando a Dino Gordillo. Ah, veamos, pues prendamos la tele, güey. Y toda la gente riendo. Y justo escuchamos el chiste de la violación, güey. Y fue como, oh, apaguemos la tele, güey. Guato culiado, a tu hija la violaron, weón. No, güey. ¿En serio? Sí, fue abusada por un taxista, weón. Y el weón tiene... Oh, es que se lo toma con humor. Claro. Es la vida. Hay que reírse para pa salir adelante. Sí, weón. Mientras no le pase a él. Esa es como la máxima del humorista que le gusta el humor que es no políticamente correcto. Que está bien mientras no le pase a él. Exactamente. Bueno, vamos. Oye, vamos al tiro con el bloque, porque este es un programa dedicado 100% a lo que fue la... Me gusta cuando dicen como vigésima, este fue como la 60, pero no sé cómo se dice, 60 en romano. ¿Sextigésima? Sextagésima. ¿Entrega o entrega? Sí. ¿No fue edición? No, pues sí, una entrega, pues hay premios. Pues, bueno. Sí, pues sí, bueno, sí. Del Festival de la Canción de Viña del Mar. Oye, ¿el escenario te gustó? Pensé en tener la canción y después dije, YouTube... nos va a cagar. Sí, sí, así que, man. Mejor que no. Mejor sin talario. Me gustó, man. Era como una concha, man. Era como una concha, man. Sí. Tenía como... Volvió los 60 años de la concha acústica. Sí, y la weá. Que puras luces, ¿no? La huevo. Sí, de día es cualquier huevo. Se ve una huevo muy rara. Tenía un escenario, ¿no? Sí, man. Sí, man. No, a mí me encantó, man. ¿Te acuerdas cuando la achicaron? Un año, un par de años. Cuando remodelaron la cuestión, una guaterle chica, así, como un escenario de un concierto de metal, así como... Ah, como Capulicán. Un cuadrado, así, con una weá arriba. Concha su madre, man. Sí, pues sí, de hecho creo que la misma municipalidad o la cuenta de Instagram del festival hizo así como el 10 Year Challenge. Ya. Y mostraba la weá del 2009, era terrible fea, wey, cuando lo tenía el Mega, parece, en esa época. Oh. Era muy feo, weón. ¿Tanto tiempo lo tuvo el Mega, weón? Lo tuvo 5 años, creo que fue. Porque los Backstreet Boys los trajo el Mega, ¿no? Esa weá fue el 98. No fue el Mega. Entonces a lo mejor era el Chilevisión. Chilevisión lo tuvo. Por decir el Chilevisión. Claro, Chilevisión lo tuvo después. O sea, antes de los que están ahora, creo, ¿no? Sí. ¿Cuántas horas extras municipales truchas se habrán ido en armar ese escenario? El tiempo de Mega, me dicen. Sí, parece que sí. ¿El tiempo de Mega fueron los Backstreet Boys? ¿En serio? No fue en TVN, weón. Estoy bastante seguro de que fue... Bastante seguro, más no 100%. Es que me acuerdo haber visto así como a los Backstreet Boys en un programa que no era del Mega, güey. Bueno. Así como... ¿cuándo es que los llevaban antes? Sí, pues. Como en el... Cuando no eran... Veraneándola y toda esa mierda. Claro. ¿Ahora cómo se llama el de este año? Échale la culpa, Échale la culpa a Viña. No entiendo, ¿por qué le ponen ese nombre, weón? Yo creo que es por la canción. ¿Cuál? ¿No, no, no culpa de la noche? No, esa la de... No eres tú, no eres tú. No, no, yo soy yo. Échame la culpa. Porque como que la canción tenía algo de eso. Porque tenía un jingle, po, weón. Y era como... Oye, esta weá es como parecía. Échale la culpa a Viña. No sé, es raro, weón. Como que tratan de... No sé, weón. ¿Y qué pasó con el tubo? ¿Tubo? No sé. ¿Qué tubo? No sé. ¿Qué tubo, weón? Tubo con V más encima, no sé. ¿Tubo de tener? ¿Quién? Backstreet Boys fue Mega. Ah, ya, está bien. Está ahí en lo correcto. Entonces, bien. ¿Pero Mega lo tuvo solo una vez? No, lo tuvo... No, lo tuvo harto tiempo, weón. Ah, tú decís una sola vez... La concesión. No, me imagino que lo de... Pero Mega es un canal medianamente nuevo también, pues, weón. O sea, tiene como 30 años. Sí, pues, pero eso pueden ser los 90, pues. Sí, pues, ¿cuándo se empezó a televisar el Festival de Viña? ¿En los 80 y tanto? Sí, pues. Sí, sí. Sí, pues. Cuando... Sí, tenía registro de del 81. Sí, pues, cuando estaba el Caballero. Sí, pues. Tenía registros con el Caballero, ahí lo saludan. Le mutean las pifias. Y toda la weá. Qué entretenido igual eso de ser dictador, weón. Porque, ¿a quién llevaría ahí a tu festival si fuera dictador? ¿Quién traería a mi festival si yo fuera dictador? Traería a los chinos estos, weón. ¿A qué chinos? A BTS. Sí, pues si explota el Estado, los weones gastan, deben cobrar más caro que la cresta. Sí, pues, weón. Traigo a los chinos, ya traigan a todos estos chinos, weón. ¿Y por qué esa elección, Roberto? Porque populismo, weón. Populismo con la juventud. Bien. Bien, sí. un presidente joven. Claro, entonces para que después en la posteridad, cuando yo me muera o me maten probablemente como buen dictador. Porque un buen dictador muere asesinado, no como Pinochet, sí, que se muere haciéndose caca. Se acordarían de decir, oye, weón, mi general, porque me autoproclamaría capitán general, igual que Pinochet. Trajo a los BTS, po. Mira, todo lo malo que haya hecho mi general Miranda. Nómbrame un BTS, uno, cualquiera. Suga Martínez, venga a decir cómo, ¿viste? Porque van a haber una cachada de chinos, weón, en 20 años más, que de pendejos de las poblaciones que se van a llamar como esos chinos, pues, weón. Suga, sí, po. El más pronunciable. Es Suga. Sí, Suga. Porque los otros son como Jingong Bong, como. Son todos así, son ruidos raros, pues, weón. Espero que la próxima generación de cantantes de grupo sean latinos, weón. Para que alguna vez nos toque a nosotros, weón. Que nuestro. Sí, como que en 40 años más los niños se. Oh, mira, se llama Pedro, igual que Pedro de ese ¿No grupo de Boy Bands. Fonsis, así como Fonsi Pérez. Es que Luis se llama Luis Fonsi, po, weón. Sí, pero... Es que, por ejemplo... No claro, sé, o Luis O'Brien. Hay Wisin y hay Yandel. Sí, po. Hay, además que hay una cachada de Omar. Oy, pero Omar sí, es un nombre, po. Omar es un nombre nomás. Bueno, pero Chong Chun Ping igual debe ser un nombre, po, weón. Pero en Corea, no en Latinoamérica, po, weón. Bueno, quizás hay un coreano que se llama... Chong Chun Ping. Omar. Bruce Lee. Omar Pum Ping. Sí. Oh, bueno. Esto bueno, nos van a demonetizar, weón. Bueno. Yo creo, weón. Bueno, un poco racista esta conversación, supongo. Daddy Pérez. O Daddy Yankee. ¿Cómo se llama Daddy Yankee, weón? Bueno? Tiene un nombre muy normal, probablemente. ¿Omar? No. No, no sé. Debe ser muy así como un nombre... Zunga. De familia creyente, bueno, porque Puerto Rico es una familia... Un Moisés, weón, bueno, así. Muy creyente. Ezequiel... Si el Elmer, pues weón, Chayanne es Elmer. Ramón Luis Ayala Rodríguez. ¿Viste Ramón se llama el weón? No Ramón, sé si es bíblico. Un nombre muy bíblico. Muy no bíblico. Pero un nombre común y correcto. No se llama raro, pues weón. Por ejemplo, en Venezuela son de nombres raros, pues weón. ¿A qué chasa más, no? ¿A qué te referís? Que sus nombres de pila son raros. Ejemplo. Yanni Alex. ¿Cuánto? Yanni. Yanni Alex. Todo junto, ese es un nombre. Es como Yanni y Alex. Claro, porque son los papás. Ah, buena. ¿Cachai? Pero eso está tierno, yo me llamaría... Pero ¿sabes qué? Esa weá igual es como de Corea, weón. Roberto Ester. Porque en Corea hacen esa weá, porque agarran un carácter del papá, un carácter de la mamá, juntan y hacen un nombre. Pero yo igual no encuentro choro, ¿no? Sí, pero si... ¿No? ¿Cómo se llamaría? ¿Cachai? Nosotros teníamos un problema, weón. Roberto Ester me llamaría yo, weón. No, pues ¿cómo se llamaría tu hijo o hija? Pauberto, pues, weón. Se llama igual que el mío, ¿no? No, pues, o sea, yo tendría que adaptarme, pues, weón. Porque el tuyo ya, la tuya ya sería Pau. No, porque sería hija, pues, entonces Pauberta. Tendría que ser. Roblina. Roblina. Roblina. Claro, Roblina. Roblina. Roblina. Roblina. Qué horrible, weón. Y si era hombre, Pauberto, pues. Sí, es verdad. No suena tan mal. Pauberto Miranda. presente. Aquí, ah, mira, dice, donde yo trabajo me topo con muchos hombres, nombres de niños pequeños o recién nacidos, y ya está saliendo cabros llamados como Kim, Shu, Jin y cosas así, y sus apellidos son Rojas o Pérez. Kim Rojas. Kim, pero es, no, Kim es como nombre de mujer en Occidente. Y Kimberly. Bueno. Sí, bo. Y Shu, ahí es cualquier wea. Shu Martínez. El Chu. En mi colegio había un weón que le decían el Chu, weón. Bueno. Muy bulineable. Porque era muy alto. Entonces, pero es que si todos los buenos se llaman igual, ¿cómo lo van a bulinear, weón? Sí, weón. Sí, weón. Oye, empecemos. Shu, deja de molestar al Jin. Al Zunga. Ya, weón. Vamos con... hablar de quién era... Ah, de... Del señor. Oye, es para... Tu favorito, tú lo viste, weón. Quise verlo. ¿Qué te detuvo? El sentido común. Claro. No, pues si no va a hablar con el conejo, no va a partir con ese. O sea, traté de verlo, quise verlo y la Paulina me dijo: no, no, no, no, no, weá. Así que no lo vivo. No perdamos nuestro tiempo así, weón. Claro, me hizo entrar en razón. Espera, es que te me cerró la cara. Oye, weón. Tommy, puedes controlar al tío, por favor. Cállate, weón. Parece que doparlo en la. Parece que asesinarlo, sí. O sea, perdón, doparlo. En vez de cortarle, castrarlo, cortarle las puertas vocales. No, yo iría así como para que le pongan una dosis de anestesia. Sí, para que le dure unas dos semanas. Córtenle un centímetro de cola. Que no le corten nada, güey. Ah, solo duerman. Solo duerman. Y después lo pasen así como despertándose. Ya, cabros, vamos a hablar de Pet Bunny. Del conejito malo. No, disfrazame. Se llama Benito. ¿Se llama Benito Bad Bunny? Benito. Chucha, va abajo, va abajo. Ahí. Sácate tus lentes normales, a ver si te alcanzas, si te veis como Bad Bunny. Oye, igual sí, weón. No. Es que ponerle la cara como así. Como Don Francisco. Yo cuando Don Francisco está esperando que le respondan, se van a hacer así. Usted se pone por acá. Viejo culiado. Como que le pesa la papada, weón. Se le pesa la jeta al viejo, weón. Eso, ¿viste? ¡Vamos, Chile! Oye, ¿le fue bien al weón, po? Sí, yo no caché, weón. Ganó todas las cosas, todas las posibles cosas que te podéis ganar en el Festival de Viña. Plata. Además de la plata, po, weón. Pero a mí me... Yo no sé, me imagino que Bad Bunny venía como... no sé cómo decirlo, como... Con la inducción hecha. De, sí, porque obvio, el festival, cuando vienen gringos... Como que colapsan con la weá de los premios, po. Es que yo creo que no se lo esperan, po. Es que no tiene sentido si ellos están actuando. ¿Por qué sí, ¿pero por qué me está entregando esto si yo estoy cantando? ¿Por qué claro, me premia? Si ya mi premio es que me paguen mi sueldo. Claro, me pagó, listo. No necesito sí, más claro, que me paguen. Chao. ¿Cachai? Entonces, pero yo vi que... A mí me gusta cómo se viste este weón. Es como que la primera weá que agarró... Como que él... Ah, mete la mano al closet. Ah, esta weá. María, el otro día cuando estaba en la conferencia de prensa andaba como con un hoodie, con un polerón con gorro y un sombrero encima. Sí, unos pantalones que le quedan acá. Unos pantalones cortos hasta la canilla, así. Era como el divino anticristo, güey, cuando joven. ¿Cachai? No sé, era muy raro. Bad Bunny, güey. Oye, y para hablar de Bad Bunny y de su... Porque ese es uno de los buenos que ocupa autotune en el escenario. Sí, güey. Dentro de... ¿Dentro de... ¿Lo has escuchado sin autotune? No lo escuché. Hay unos videos en YouTube, weón. Es que como su voz ya es muy característica. Sí, pues es como. No canta tan mal. No sé nada. Cabrón, no es tan terrible como otros weones, sí. Claro, no es tan desabrido. Es que el autotune tampoco lo fuerza tanto, weón. Claro, no es como T-Pain. No sé si te acuerdas de T-Pain. Sí, weón. Es como un piano que habla. Esos pianos Casio que hablan. O como Yao Cabrera. Oh. Esa weá es cultura musical youtuber, pues weón. Sí, weón, sí, weón. Oye, vamos a probar a ver si funciona esta weá. Habla, Hola, hola, hola, hola. No sé si se escucha. Espérate. Se supone que teníamos que tener. No. A ver, ahora, ahí. Hola. Se debería estar escuchando. ¿Sí? Pero es así, weón. ¿Viste? Ahora nos están escuchando como Bad Bunny desde el futuro. Sí. Bad Chip. Claro, oveja. Ya vos tenés que tirarte unos rapeos. Pues yo no sé ni una letra de este, bueno. Yo tampoco me sé ni una, weón. Yo no me sé ni una, pero me sé unos rap, weón. Y a ver. A A ver. ver, pero. ¿Pero está funcionando? ¿Está funcionando? Sí, se supone que sí. El Sí, ¿no? robotito viejo Sí, que sí. ¿no? Sí. ¡Ah! Esa es la base. Funciona, ¿viste, weón? Funciona, weón. Funciona grande, grande Bad Bunny, weón. Oh, qué maravilla, Roberto, weón. Para no tener cara de weón, salió bacán. Sí, ¿viste? Ustedes Mira. pensaban que no teníamos talento. Todavía lo tenía puesto. Tenemos, está puesto, pero es Sí, que se nota. cuando se nota cuando hablamos, no Sí, sé, se nota. es que se Es nota que, al claro, menos porque como al decís la voz, hablar, tú estás claro, hablando. así como Claro. hablando pasa piola. Igual está bueno eso, porque la gente cree que estamos hablando normal y de repente. ¡Ah! Como dijo también, que está viendo. Y a ver, vamos a poner un tema de Bugs Bunny. Espérate, Bueno, suena la raja. voy a sacar el Suena monitor un como, poco. suena como. Pero bueno, Es que para que no nos copyrighten, ten cuidado, ten cuidado. voy a poner un tema de Bugs Bunny, pero lo voy a escuchar con audífonos, por favor. Ya, a ver. Ningún autotune supera el de Martin Oliveri. Ah, bueno, Ahora es sí verdad. tiene razón. Bugs Bunny. Marlene Olivari tenía como un disco, ¿no? Una mujer como yo. Soy peor en uno de los temas de este momento, ¿eh? Sí. Sí, como A el ver. que quiere mi casa es como algo así es como Ahí está, soy peor. De soy Bad Bunny. peor. Ustedes no van a poder escuchar la música, Ya que no me jodas con. pero van a poder disfrutar de la voz del Roger Rob. Beat Plus. Suscríbete. Suscríbete. Ah, un karaoke, Roberto. Me Es un pusiste karaoke, karaoke, sí, weón. ¡Qué pero es un karaoke. maravilla! Oh. Salí jodido la última vez que en alguien yo confié. Me compré una 40. Ya Cupido se la vacié. Ya me vuelvo a enamorar. No, ya me vuelvo a enamorar. Sigue tu camino, que si te llaman goles. Ahora tengo a otra que me lo hacen mejor. Si antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor. Ahora soy peor. Ahora soy peor por ti. Sigue tu camino. Que si ti me va mejor, me. Ahora tengo otra que me la hace mejor. Si antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor. Ahora soy peor. Ahora soy peor por ti. Hoy yo no quiero fumar regular. Tráigame un cash que me haga cagar. Espectacular. Para celebrar que ya no estaba tú para especular. Y jodeme por todo. Los culos que tengo. Que esta letra culiá no tiene ningún sentido, Roberto, weón. Hoy la Es defensa sale, patético. pero fiel de nadie vale. Por mujeres como tú que dicen que todos los hombres somos iguales. Y si no me conoces, no me señales. Yo me conozco todos tus males. Como Héctor el Father, hoy salgo para la Oh, esto calle es con dos fan. minas normales. Yeah, sigue tu camino, que si te me va mejor. Ahora tengo a otra que me lo hace mejor. Que si antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor. Ahora soy peor. Ahora soy peor por ti. Sigue tu camino. Que si te me va mejor. Oye, güey, esto es eterno, Roberto. Sí, pues sí, se repite todo el rato conmigo. El Ahora soy peor. Ahora autotune soy para que tu peor. mamá lo escuche. Por ti. Sí. Ahora hago todo lo que quiero, solo pienso en mí primero. Yeah. Tirando billetes adentro del putero. Hace un Para el carajo del amor verdadero, yo no pienso en hacer ruido. dinero. Baby, lo nuestro ya descansa, pa. No me importa un carajo con quién te va. Dile a tu madre que yo hacía falta, que ahora tengo sueño. Tengo la laquita que me hace la rollerita que se la meto con conchita. La prieta, la rubia, modelo y sin contar todos los fans. Ya no estoy para moles, de meses, no estoy para peleas, de estupideces. Búscate a otro que te bese, ninguno de estos cabrones, a mí se me parece. Caramba, lo que se me dice, a mami le dice que no me rece. Que sabe que esta noche, mirado para la calle, y nadie me va a hacer que yo me embelece. Yeah. Salí jodido la última vez que nadie yo confié. Escuchaste un Ya, basta. Ya, después el autotune. Suscríbanse, suscríbanse. Gracias. Oye, la base de mula, Roberto. Era como... Roberto, esto no se detiene. Si antes ¿qué? Era... Roberto, lo bloqueé y sigue sonando, ¿por qué? Porque tengo, tengo ese YouTube pirata. ¿Cómo se llama? Se llama YouTube Vanced. Ya, amor, vaya con la mamá. Creo que lo necesito en mi vida, güey. Este es bacán. ¿Y es una app pagado? No, es una app, pirata. ¿Sacaste el autotune? Sí, estamos sin autotune. ¿Te gustó? ¿Te deberíamos hacer todos los programas. Todos los días, 10 minutos. Una canción de Bad Bunny. Eco. ¿Querés cantar con autotune, guaguita? Oye, ¿viste? Así que ya saben, chiquillo. Autotune. Ahora, ¿sabes qué es lo que podríamos hacer? Inventar una cosa así como leer correos con autotune. Al final. Al final. Eco. Mándennos correos o cosas que. O tweets. Que o... leamos con autotune. Sí. Oye, si y... riman mejor. Sí, bueno. Lo más grande, Rip Bunny. Ya, así que estamos listos con. Ya, pero bueno, la cuestión es que Bad Bunny estuvo en el festival y ganó todas las premiaciones posibles. Y. La weá es que, ¿qué weá Bad Bunny, weón? Yo creo que Bad Bunny es un muchacho que. Que es producto de su época, nomás, pues, weón. Que al final el weón hace lo que es popular con la gente que lo escucha. Y el weón le va bien. ¿Cachai? Es un tipo que ha sido exitoso, de hecho creo que fue número uno en el Billboard gringo no sé cuántas semanas, una de sus canciones como la canción del verano en Estados Unidos. Tremendo, man. ¿Cachai? Entonces siempre, o sea, no importa, estamos musicalizando. Sí, también, no creo que nos demoneticen. Capaz, The Baby po, TV, weón. Va a ser, esa voz como de Winnie the Pooh, así. Disney nos va a llegar con la weá. ¿Cachai? Entonces... siento, a mí lo que me llama la atención de Bad Bunny es que físicamente es muy, muy, como que siempre se ve distinto, weón. De hecho, cuando lo estaban entrevistando post-show, como que no parecía el mismo weón que yo conozco de las fotos, pues, weón. ¿Es como camaleónico, así tú? Claro, como que quizá él tiene, no sé, un muy, muy buen manejo de su rostro, ¿cachai? De sus expresiones como faciales, porque... no se veía con esa cara de Don Francisco entrevistando a la señora en Sábado Gigante, pues, weón. Se veía como un muchacho normal, pues, weón. ¿Cachai? O sea, dentro de sí, su dentro estética. Dentro digamos. De lo normal que puede ser. Aparte, que es un cabro, ¿qué tiene Bad Bunny, weón? Sí, 20 años, tal vez. Bueno. Si es que, weón, si es que tiene 20 años. Entonces, y escuché muchas críticas como de. No, es que esta weón no es música, típica weón. No es música porque a cierta persona no le gusta. Claro. La weá es música porque... claro, es música nomás. ¿Tiene 24? Sí, 24 tiene. Joder, weón. 24, weón. ¿Qué estás haciendo ya los 24, Roberto? No ganando muchos millones cantando arriba del festival. Viendo anime, pues, ¿viste, weón? Viendo anime, weón. Weón tenía razón, pues, weón. Viendo Naruto, weón. Viendo Naruto, weón. Ni siquiera estás viendo anime de verdad, weón. Eco, weón. Tratando de ser Hokage, weón. ¿Viste? La coche su madre. Viste, cuando uno, yo creo que la gente que critica a los músicos, a los artistas en general, como Bad Bunny o cualquiera que sea más contemporáneo, es lo mismo que pasó con el reggaetón en su momento, ¿cachai? Creo que hace... ¿cuánto lleva el reggaetón? ¿15 años? Más o menos. Que digan, cuando estaba recién partiendo, era como, no, esta weá vale callampa, esta no es música, esta weá va a durar un año. Llevamos 15. Y aquí estamos. Es que claro, igual el reggaetón apareció en un momento en el que las modas musicales duraban 2-3 años, o en sí... Estudio Mante la Che, weón, el Raga, weón, el Ragamuffin, toda esa mierda. Voy a leer, disculpa que te interrumpa, no, voy a leer un chat que, a riesgo de que sea un troleo, lo voy a leer igual. El bicho escribe: Roberto, por si no lo sabes, el estudio que produce Los Yoyos, que sería David Production, va a realizar el anime de Bad Bunny. Dicen que Hirohiko Araki está involucrado en el proyecto. Lo leí nomás. No lo voy a dar por. No lo sé, Rick. ¡Oh, qué fuerte, pues Roberto! Sí, weón. Sí. Igual qué fuerte. Es fácil saberlo, weón. A ver. ¿Y qué haría ahí, Roberto, si eso pasa? Verlo. Lo vería. Obvio, weón. Como buen otaku. Obvio, weón. Si Araki, weón, es un gran mangaka. Bad slash Bunny. Creador. Después figurita de año más ahí. Te va muy bien. Sí, oye, no, weón, sí, está bien, pero no me refiero a eso. Hay un... Ah, no, esto debe ser mentira, weón. Fan del anime... Que hablan de que el reggaetón partió a finales de los 90. Sí, pero yo me refiero a nivel mundial. O sea, más masificado, ¿cachai? No, no vamos. No te pongáis puristas del reggaetón, pues, weón. Estamos hablando de que los weones que se ponen puristas son puros weones. No caigáis en eso. No, compadre, el reggaetón no partió en el 2003, partió en el 98, en Puerto Rico. En noviembre. Ahora mismo, weón. Estamos hablando de cagando el rap. Sí, por el movimiento. Mucha gente decía. Tú no bailaste reggaetón en el 98, ni en el 99, ni en el 2000. No, el reggaetón partió en el 2004, 2003. Ahí es donde la weá pegó full aquí en Chile, ¿cachai? Claro. Y eso significa que si pegó aquí, pegó en todo para arriba, porque aquí estamos al final, pues, weón. Y las weas llegan, en esa época todavía llegan al último. Sí, pues. ¿Cachai? Y ahora es más automático, digamos. Aparte, estábamos pastabaceros con las cosas que traía Brasil, pues, weón. Sí, pues. En esa época, weón. Además. Y bueno, dicen Bad Bunny es amigo de Ric Flair, pues, weón. ¿En serio? Sí, pues, sale en uno de sus videos. Qué grande, weón. ¿Cachai? El weón es como fanático de la lucha, igual. O sea, no sé si es fanático, pero le gusta la lucha. Y en uno de sus videos sale Ric Flair, un viejito que lucha hace mucho tiempo atrás. Bueno, pero es un weón que ha. Que se ha abierto un espacio, un, sí, se ha hecho loco, su propio weón. Lugar, weón, en la música. Y que. Puta, te guste o no te guste, sea tu estilo o no sea tu estilo, tenés que al menos respetar que el weón la ha hecho. Mira, no voy a decir que no. O sea, es indudable que la ha hecho, pues, bueno. Sus visitas. Y no creo que el mérito de hacerla sea, que algo que he escuchado mucho, de que la gente es estúpida y que la gente no sabe lo que escucha, le gustan puras weadas. Me parece un poco. Es pedante. Sí, me parece bastante pedante que esa sea como la crítica a su fama, ¿cachai? Donde si el weón supo vender un producto, weón. Es mérito de él y de sus productores, pues, ¿cachai? Sí, bueno, sí, filo. Y bueno, lo que te comentaba, que estuve viendo unos videos del último disco Bad Bunny como para saber quién era, porque no tenía puta idea quién es, parte bueno. De tu. Claro. Y mi ¿cómo se llama? Y mi predisposición para el video era weón en una disco, mina, tirando billetes, weón, así, pues, weón. Como puta, lo primero que se me ocurre cuando pienso en un video de algo como Bad Bunny, weón. Claro. Y nada que ver, weón. Nada que ver. De hecho, hay un video. ¿Cómo se llama el video? Ya no soy tu bebé, una wea así. De los últimos. Y el video es súper bueno, loco, weón. Como que me. Debo decir que es un buen videoclip, weón. Y de esa weá me. Hace mucho que no se ve. Sorprendidísimo, weón. Como que tiene una propuesta, tiene una volada desde la dirección, weón. Independiente de la canción, ¿cachai? De la canción culia que venga, weón. Pero sí. El video, weón, es como. Claro, la propuesta audiovisual. Qué loca la weá, claro, pues. Me puse el video antiguo y claro, era como tirar billetes y mierda así, pues efectivamente, pues, weón. Pero encuentro bacán que, no sé, un weón ya en la fama, en su mejor momento, se ponga, le dé un giro a su. Bueno, de hecho, lo que tú como me comentaste hace unos días, había hecho como una declaración de que. En vista de que las cosas a nivel social han cambiado, se han modificado. Él como que tiene una nueva perspectiva en cuanto a sus letras, ¿cachai? Y va a ser como que va a modificar su postura, o lo va a llevar a un tema más ético, digamos, y va a dejar de ser tan machista en sus letras, ¿cachai? Sí, como que incluso tiró algunos versos casi feministas ya, ¿cachai? Entonces está bien, habla de un weón que está madurando, ¿cachai? Sí, pues un weón que se puede adaptar a los tiempos, pues weón. Sí, pues, o sea, y eso lo hace un gallo que le da longevidad a su carrera. Claro. No va a ser un weón de un momento. Es un artista que entiende que el que no se adapta muere. Claro, el que no se adapta se extingue. Pues, bueno. Claro, entonces. ¿Cachai? Por ejemplo, no sé, pues, la postura de Club Vegetal en el chat es la postura típica de. Dice: no le doy mérito al reggaetón por aguantar el tiempo, más me quita la fe en la humanidad antes de sumarle el respeto al reggaetón. Varias weas pencas perduran. Es que es una postura súper de lo que a ti te gusta o no te gusta. Pues, está ahí encerrado en tu propia burbuja. ¿Cachai? Y el problema es que tú no vivías en una burbuja, vivías en un mundo donde vivía todo el resto del mundo, ¿cachai? Entonces, si te seguían, va ahí derechito en el camino del viejo amargado, ¿cachai? Esa es la senda del viejo amargado. Así como, nada de lo que a mí me gusta es bueno, ¿cachai? Todo lo que a mí no me gusta, vale callampa. Y esa, bueno, es la. Después vaya a estar tirándole agua a los cabros que juegan afuera de tu casa, pues, weón. Váyanse de mi césped, weón. ¿Cachai? Es el camino a ser el viejo de mierda. A mí estas weas, ajeno a que me gusten o no me gusten, no me gustan, pero me despiertan caleta la curiosidad como fenómeno, weón. Te voy a refutar. ¿Y si la burbuja es el reggaetón? No, weón, la burbuja no puede ser todos, weón. La burbuja no es todos, la burbuja es individual. Mira tu Twitter, si es que tenés Twitter. Fíjate que todos los weones con los que tuiteas te caen bien y es en la raja y bueno, ese es el mundo, ese no es el mundo, padre. Puta, claro, no, pues, o sea, la burbuja de cada uno. Todos tenemos nuestra burbuja, por supuesto, en mi burbuja todos son otaku. Y comunistas. Y los somos. Otakus comunistas, por supuesto, pues, weón. Qué mala mezcla, Roberto, lo dijiste, sonó tan malo, weón. Es que es malo. Oh, sonó fatal, otakus comunista, weón. Oh. Porque todos sabemos que los otakus son medio. No, pues la brigada otaku antifa, weón, la lleva, loco, weón. Ah, ¿y una amiga antifa de otakus? Sí, pues la brigada otaku antifa, están más poderosos que nunca. Me parece. Sí, hay que manifestarse, weón, en este tiempo oscuro, weón. Bueno, pero no sé, a mí como fenómeno cultural me intriga en caleta, weón. Porque ¿por qué triunfan, cachai? Por eso me pongo a escucharlo y toda la weá, porque es como. Que si yo hubiera sido un pendejo en esta época, cachai, quizás me hubiera gustado, quizás no. ¿Qué me hubiera llamado la atención, cachai? Además, que sí, cachai. Porque ¿cómo me hubiera enfrentado yo en un contexto, no sé, de tener 14 años y ir a un carrete? Y esto es lo que está sonando, cachai. Y me recuerdo cuando tenía esa edad y iba a carretes culiados donde recién estaba empezando como a pegar en Chile el reggaetón. O todavía lo que es el plato fuerte era la cheque, ¿cachai? Sí, pues. Y una weá que no me gusta, pues, weón, ¿cachai? Pero voy a un matrimonio culiado, igual lo termino bailando porque cagué nomás, pues, weón. Sí, pues. Pero es como el fenómeno de alinear a la masa en torno a un producto cultural, lo encuentro fabuloso, weón. Sí, pues. Fabuloso, es un ejercicio del cual no nos podemos hacer los lesos, ¿cachai? No. Creo no. Yo, weón. O sea, es que o sea, al final cada uno es libre de hacer lo que quiere y que le guste lo que quiera y sí, si no te gusta, weá tuya, ¿cachai? Pero, y como lo he expuesto aquí en el programa varias veces, creo que la mejor y más rápida forma de transformarte en lo que decía recién en un viejo de mierda es como la obsolescencia como de las ideas, ¿cachai? Claro. De negarse al arte, negarse a todas las expresiones que son fuera de lo que son tu nostalgia o tu zona cómoda del entretenimiento, en este caso, ¿cachai? Entonces es como... No, yo no escucho reggaetón porque ya, no te gusta, sí, puede ser que no te guste, pero a mí me gusta entender el por qué no te gusta. No te gusta porque no se supone que te tiene que gustar, que esa es la peor forma, y hay mucha gente que lo hace, que es así. Que es como, y lo vemos en jóvenes, en viejos, en jóvenes que despotrican contra una weá, solo porque en su círculo o en su medio, digamos, es lo correcto, no aceptar una weá. No, esta weá es fome, así que no tenemos que hablar de esa weá. ¿Cachai? Claro. No nos puede gustar esta weá, es muy mala. Claro, es como una weá que me contaba Paulina de que... no sé qué tan actualizado es esta reflexión. Pero cuando yo era chica, era como... como que los cuicos no podían ver anime. Ya. Era como una weá... Si eres cuico y veía anime, ya no eres cuico. Ya, perfecto. Como tenés lepra. Como, no, weón, esa weá no es para gente como nosotros, para gente de zona. Como... Es la misma weá que decís tú, es como, puta, ¿por quién soy yo? Supuestamente hay ciertas cosas que no puedo ni debo consumir. Claro, los... Es rarísimo eso, weón. Es que, y se da mucho también que, por ejemplo, hay muy pocos cuicos ñoños. ¿Tú decís? Sí, hay pocos. O sea, ahora que, no sé, Star Wars ya es una mercadotecnia 400 veces más grande que antes, como que... Sí, no, pero por ejemplo, es como que ahora de a poco vais saliendo un poco del closet de la wea, pero así como el estereotipo del cuico hombre, al menos promedio, es perrito, papá, pichanga, piscola. Claro. Wea. Así como, oye, perro, pues vamos a jugarnos unos rol, no pasa nada. Pero te vas a jugar un pespo, weón. Pespo, sí, unos FIFA. Wean. Pero unos FIFA, unas piscolas, sí, y hasta por ahí, y después salen, pues, weón. Sí, pues dos partidos y después. El cuico carretea. Sí, pues, weón. El cuico no juega Play, pues, weón. Juega FIFA. Claro. Pero así como, oh, ¿jugaste en Metal Gear? ¿Qué? No. No sé, no se juega un Persona. No, para nada. No, porque más encima, otaku y juego, no olvidar. Oh. ¿Cachai? Bueno, oye, grande Bad Bunny, que siga en su. Fenómeno interesante, creo yo, weón. Que siga en su camino del éxito, yo creo que... Ojalá se reinvente más, weón. Vean el último video, weón, el Ya no soy tu bebé, no sé cómo se llama la weá. Sale una mina en la miniatura, como cantando un micrófono, weón. Ah, perfecto, ya. Es muy bueno, weón. Es muy bueno, weón. Como video. Sí, no la letra, digamos. Es que tiene relación con la letra, weón. Sí. Ah, ya. Okay. Pero es un tema de Bad Bunny, weón. Yo no soy tu bebé. Siempre he tenido problemas con esa como infantilización de la persona objeto de tu afecto. Me produce como un poco de... ¿Te da cringe? Ya me igual un poco. Mi guaguita. Siempre no soy tuyo. Así como, ¿te muestro una guaguita? ¿Te muestro una guaguita? Mira, ahí hay una guaguita. Eso es una guaguita. A la persona con la que te acuestas no le puedes decir mi guaguita, enfermo de mierda. ¿Cachai? Nido culiado. Claro, weón de nido. Ándate a nido. Leche nido. Ya. Vamos. Grande Bad Bunny. Vamos con lo realmente importante del Festival de Viña. Por supuesto, weón. Vamos con nuestros queridos Backstreet Boys. Voy a sacar esto. Sácatelo, me pesa, weón. Me pesa lo opulento. ¿De verdad? Es pesado, yo no la tomé, no. Pero tuve contacto. Es pesado, mira. Oh, weón. Es pesado, ¿no? Sí, igual yo tengo que darle props a los reggaetoneros, a los raperos, a los traperos, a todos estos weones que usan estas cosas, 20 weón. Y esta yo no sé si será for real oro, voy a dudarlo. No, no, weón. Porque si es for real me hago caca. ¿Cachai? No, me hago caca automáticamente. No, no, y el oro pesa caleta, weón. Sí, weón. El oro es pesado y más encima esta weón tiene como una piedrería, ¿cachai? Y que si son diamantes, los diamantes también pesan. Entonces, Roberto, me está dando mucho miedo. No, yo no creo que sea de verdad, güey, ni cagándote la masa. Ni cagando, güey. ¿Cachai? ¿Y si lo es? Muchas gracias a Joyas Varón. ¿Cachai que Varón hace joyas y trofeos? Está bien, pues necesario que alguien haga trofeos. Pero me da risa que sean juntos. No son lo mismo. Joyas y trofeos. Dos weas inútiles, güey, pero que te alegran la vida. Sí, es verdad, puede ser. Oye, el día miércoles fue? Jueves. Actuaron jueves. Los históricos Backstreet Boys. 21 años después, weón. Los BSB. Los bebés. Los bebés paranoicos. Oye, y hicieron un show que, onda, para los que cachan a los Backstreet Boys, estos weones como que hacen show en Las Vegas y weón, y se nota. ¿Cachai? Sí. Porque es una weá que es muy show de Las Vegas. Cronometrado. Onda cronometrado, los weones sí, paran, están 30 segundos fuera del escenario, se están cambiando ropa, tuvo como 6, creo, cambios de vestuario. Sí, y hay unas cortinas, entre comillas, de ballet, instrumentales. Claro. Está todo hecho como sí, para que la weá. Porque poca interacción con el público. Claro, lo justo y necesario. Sí, nomás. Así como el cantar, la weá en español. Claro. Que la encontré, onda, di lo que queráis, ¿cachai? Te quiero cagarte, toda la weá. Pero los weones se dieron el tiempo, porque para Latinoamérica no viajan tanto tampoco. De repente vienen. Y el weón se aprendieron una canción casi entera en español para cantarla en el festival, ¿no? Igual lo encuentro que es como... habla bien del artista. Pero si esa canción está en español, pues, weón. Sí, pero la deben haber cantado una vez cuando la grabaron. Puta, sí, probablemente, weón. ¿Cachai? De hecho, la cantaron también en el 98, pero la cantaron en inglés. Sí, pues, viste. Y ahora la cantaron en español. Sí. 20 años después. Fue lindo eso. ¿Cachai? Y eso te da como una cercanía, porque al final los que vacilaban con los Backstreet Boys, me incluyo, y les, por ejemplo, esa canción es una canción lenta, y se la vacilaban en español porque la radio la tocaban en español. Po, sí, man. Entonces el momento nostálgico te llegó más directo, porque claro, si escucháis la melodía y la letra, la cacháis la canción, porque las verdaderas fanáticas tienen los discos y los discos las canciones venían en inglés, salvo que tuviera ahí algún corte hecho para Latinoamérica que venía con los temas en español. De hecho, como creo que el disco de Cristina Aguilera también venía con un corte en español por lo mismo. Claro, obvio. Porque era para esta región. Y porque tenía todos los temas en español también ella. Con, claro. Si giraba a México, weón. Porque vendía esa dualidad. Esa volada de que ella era latina. Sí, po. Cuando de latina tenía el apellido, weón. ¿Y la mamá? El papá. El papá era Aguilera. Ah. La tía del Tommy, po. Claro, es hermana de Cristina Aguilera. O sea, tu papá, bueno, es hermano de Cristina Aguilera. No te habíamos contado. Igual te parecía un poco, ¿eh? ¿Cachai? A mí los Backstreet Boys, la presentación de los Backstreet Boys me encantó, weón. Sí, encontré un show muy, muy de Las Vegas. Me faltaron temas. Sí. Me faltaron calete temas, loco, weón. Es que sí, weón. Lo vimos con Paulina y con un amigo. Y Paulina está como... Porque Paulina no es muy, muy tan fan de los Backstreet Boys. ¿Le gusta más NSYNC? Más las Spice. Ah, ya, era más Girl Power. Sí, yo con el tiempo salí del closet de... Porque claro, en esa época cuando salieron los Backstreet Boys... Bueno, de hecho aquí Mr. Dark, todo bien, el chat dice... Yo siendo hombre admito que me gustan los Backstreet Boys. Ahí te dice, eso te dice todo. Sí, pues, bueno. ¿Cachai? De que... Eso igual es reflejo de una época, cuando salieron los Backstreet Boys... Lo escuchaba piola en la casa. Entendiendo la época en la que vivíamos, era, ¿te gustan los Backstreet Boys? Eres maraco, pues. Sí, bueno. era piola, era para escucharlo, sí, en la casa. Sí, eres maraco. Peor, bueno. Peor. Tú no podías ni decir. Sí, cuando bueno. Te vacilabas en los videos en la casa, solo. ¿Cachai? Así como si tenías MTV en el MTV, sino en... Más música. Joder. ¿Cachai? Y onda, a la feminada del curso le decían Nick Carter. Claro, te sabías las coreos y la wea, sí, buena onda. Man, era tiempo oscuro, weón, para ser un chico de la calle de atrás, weón. Tiempos donde, y luego hablaremos de él, donde el Dino Gordillo era un astro, weón. Sí, weón. ¿Cachai? Sí, entonces, man, que te gustaran los boy bands, y yo creo que a todo el mundo. A mí me encantan, weón. Yo cuando estoy en el auto pongo los Backstreet Boys o en sí, porque son como canciones para vacilarlas, weón. Y son, me encuentro que son canciones entretenidas que no te exigen mucho. Son como para pasar el rato. Y en el auto lo único que quería es que se pase el rato. ¿Cachai? ¿Cachai? Entonces, creo que hubo críticas, por supuesto, porque son ya hombres adultos. El más joven tiene 39. Es Nick. Sí, ¿cachai? Y el mayor tiene 47. Entonces son caballeros. Es Kevin. Kevin es un vampiro culiado. Kevin es como el hermano mayor de John Wick. Weón. El... En nuestra ruta de real fan de los Backstreet Boys vimos, yeah, el primer video de los Backstreet Boys, la primera presentación. La primera presentación yo se la mostré a la Pauli, cuando Nick Carter tenía como 8. Y Kevin culiado está igual, loco. Es igual, es la misma persona, weón. Esa weá, sí, no es normal. De hecho, es como el apoderado de los Backstreet Boys en ese video, sí, el apoderado. Como, oiga, señor, primero no canta, segundo váyase, weón, no sea pedófilo. Tiene buenos genes. Que, pues, es una manera de decirlo, yo creo que es vampiro, weón. ¿Por qué nadie le muestra el cuello al culiado? O sea, ¿qué oculta después de la de Chocopanda? Sí, weón. Porque es el cuello de la chaqueta parado, weón. Cuando anda sin el cuello descubierto, tiene el pelo sospechosamente largo. Sí. ¿Qué Kevin, oculta el culiao? Kevin era muy adulto, weón. Y lo es, aún. Pero ahora es muy joven, no sé. Muy, los demás son muy, muy adultos. Igual que el resto. La cagó, weón. El que está más cagado, y de hecho leí un tweet que me dio mucha risa, se lo conté. AJ, weón. Es que el mote, po, amigo. El mote te, sí, hace mal. La cocaína. AJ era. El maquillaje. Era bien bueno para el mote, weón. Sí, pues tenía un problema ahí, sí, nasal. Sí, de hecho, una mina tuiteó cuando estaban los Backstreet Boys en el escenario, así como, cuando estaba chica, el que menos me gustaba era AJ, porque no sé por qué me gustaba, pero ahora que está viejo, hecho pico, y como lleno de tatuajes, chico malo, ahora mijito rico. Porque está hecho pico, güey. Está hecho pico, sí. Pero es que el que más... Yo creo que era el más desastroso de los cinco. Siempre, bro, lo fue. Siempre, sí, era el problemático. Era el malo. Bro. Aparte malo, tenía una voz de... Tenía una voz re particular AJ, weón. Yo creo que, como al menos musicalmente hablando, era el que tenía la voz más interesante de los cinco. Porque a mí la voz que más me gusta de los Backstreet Boys es la de Brian. Ya, sí. Pero es una voz... ¿Cómo se llama? Es una voz como... académicamente correcta. Es una voz clásica. Claro, del pop. Es una buena voz clásica. Es el por qué dejó Howie de ser el frontman y pasó a ser Brian con Nick. Y porque Howie D se empezó a quedar calvo a una edad muy temprana. Pues, bueno. Howie D, el más caballero. Pero Howie D no te pasa que era como... Un que no quería bailar. Un weón que en todo este tiempo que no existieron los Backstreet Boys, como que pico, voy a trabajar en un banco y es como, oye, weón, volvimos. Weón, no puedo dejar mi pega, weón. Weón, pido vacaciones. Weón, no quiero. Ven, weón. Sí, como que estaba pensando todo el día en la pega. Sí, como, oh, weón, tengo que ir al super mañana. Sí, weón. Está preocupado como de weón muy mundana, weón. Si tú le miráis la cara y es como, oh, bueno, ¿dónde está weón? Pero mañana hay que ir al líder, weón. Claro, weón. Mañana es feria, mañana es sábado, domingo. Claro. ¿Cuándo es la feria? Así como, oye, Brian, desenchufé la plancha. Como eso, lo que está en su mente es un weón de pura weón de caballero. Sí, weón. Sí, es un weón muy caballero. El más, no tatita, sino que es como el más señor. Es un dueño de casa. Es una persona normal ese weón. Sí, no un artista. No, weón. No, los demás, ya, menos Kevin, que un pedófilo. Pero los demás son como... Nick es artista, o Nick se la cree. Sí, aparte que como que ahora es maduro. Sí, pues Nick, Brian un poco, y AJ son los más así como... Bueno, somos los Backstreet Boys. Lo que le pasa es que Brian tiene una enfermedad ahora. Po. Sí, pues tiene la buena. Sí, pues, por eso ya no... Sí, lo que te decía yo, po, que este weón como que cagó su voz. Tiene dos enfermedades, de hecho. Po. Tiene dos enfermedades. Tiene dos enfermedades de la garganta. Está con descendencia. No son pésimos. No, pésimo. ¿Qué? ¿Qué weá? Roberto, weón. Pésimo. Para esto buscáis, para esto me trajiste. Para esto me sacaste de abajo el gomero, weón. De los cartones. No, o sea, a la Pauli no le gusta. ¿No te gustan los Backstreet Boys? No, son pésimos. ¿Cómo van a ser pésimos, weón? Que cantan a media, bailan a media, mejor baila menos, pon el cuerpo a bailar. Y te dedicáis a cantar y me deleitáis con la voz, porque si Rafael canta a los 75 años, no voy a presentar un show así. Así como genial, perfecto, cronometrado, suizo, un show calidad diamante, weón. Por televisión abierta, weón. Mira, Hatenegian tiene el punto correcto. Dice, Howie D es el que nos representa de que podemos ser un Backstreet Boy. Él nos pone ahí. Así, oh, yo podría ser Howie. Si este weón pudo, ¿cómo yo no voy a poder? No, pero Howie cantaba bacán cuando cabro, pues, weón. Cuando era Latin Lover, pues. Sí, pues, cuando era el latino, me acuerdo, sí, cuando... Ahora el Latin Sir. Cuando... ¿Es chileno? No, el latino, no es chileno. El weón lo trajeron la primera vez que vinieron a Viña. Howie era como el latino. Sí, pues, si todos y, pusieron y no hablaba nada de español, pues, weón. Pero ni una palabra, así. El que hablaba, los que era mucha, pues, weón. Era lo que decía, pues, weón. Y el que sí habla más, más, pero por una cuestión, porque el weón es de Miami, pues, es AJ, pues, weón. AJ sí habla español, pues. Pero un poquito. Pero algo. Algo, bueno, entiende y puede decir cosas, ¿cachai? No es latino. Howie D no es latino. Era el latino. Latino, lo vendían como el personaje latino. Claro, así como Brian era el niño bonito. Brian, niño bonito. Kevin, ¿no?, era el pedófilo. Nick Carter, el chico. Claro, la guagua. El la guagua. AJ, el malo. Howie D, el latino. Sí, y Kevin, el pedófilo. Kevin, el pedófilo. Kevin era como el silencioso. Era como el buen piola. Y que anda desnudo debajo de ese abrigo. El maduro. Bueno. Mature. Wow, ¿qué? Oye, ¿cómo se llama la niña que anima a Viña? Ella tiene que hacerse cargo de ese inglés, weón. Porque dijo cosas muy desafortunadas, weón. Porque dijo, con un inglés muy malo, ella trató de decir, Backstreet Boys are back in Viña. Pero mi inglés no es perfecto, pero por lo menos tengo gramática. Y ella, en su mala pronunciación, dijo, Backstreet Boys are fucking Viña. Como, oh, amiga, no, güey. ¿Y qué hicieron los Backstreet Boys? Se miraron, digo, es como, what? Y Kevin ahí, ah, güey. Me gusta, me gusta. Bien. Ver, yo, en un momento, cuando vinieron a entregarle las gaviotas, parece que fue, yo vi que Kevin le estaba haciendo los puntos a la, ¿cómo se llama la niña? María Luisa. Kevin. Sí, pues le hacía así como que le hacía ojito. Oye, ya, pues lo traicioné después. Dame tu ICQ. Y esta weana le dijo a Nick Carter, le estaba diciendo como, oye, la gente te quiere mucho y la weá, y como que lo decía en español y después lo decía en inglés, pues, y le decía, escúchalo, porque estaba toda la vida, estamos todos en la casa, y decía, escúchalos, listen to her. Y Nick Carter, ya, buena. Y la mina le dijo, what are your feelings for her? Y weón casi como, ¿por quién, weón? ¿Por quién? ¿Quién es ella, weón? ¿Por Reginato? Por la alcaldesa, weón. No caché esa madre. Weón, con la mamá estamos cagados de la risa viendo la weá, weón. Y amiga, por favor, cállese, weón. Y subieron a un niñito al escenario. No sé por qué. Idea de Kevin, probablemente. Subieron a un niño al escenario. Y estaban así, what's your name? Y weón así, oh, quedó pa'l pico, weón. Si tenía como 8, weón. Your name, you. Y weón, Diego. Y de repente desapareció el niño. No funcionó. Desapareció el niño, weón. En el sketch no funcionó. Como ya, llévenselo. Diego, ojalá esté vivo, weón. Sí, después. Yo es que cuando caché el cringe del inglés, fui al baño. Así como, ¡ay! No puedo soportar. No soporto esta weá. Lucho Jara, no, me lo recuerdo. Sí, Lucho Jara, se van a ir. Después nos van a pelar, weón. Sí, weón. Se van a ir de ahí, no. Encontré, sí, último de Kuma que. La colita, weón. Ah, lo hicieron bailar en la colita, weón. Le hicieron la colita, weón. La weá 2019. A Kevin, weón. Que un viejo culiado, weón. Caballero. ¿Por qué no le hacen la colita a Rafael también, pues, weón? Sí, weón. Nada que verla, weón. Maravilloso, weón. Yo quedé fascinado, weón, con el Backstreet Boy, weón. ¿Quién se pegó el Teo? Ah, buena, Tommy. Ay, what's your name? Oh, qué de brazo, mira. Qué Barça. Manipulación. Oye, pero ya. Bueno, y lo que decía la Paula y todo, aguarta, queja al respecto, pues bueno. De que el play va que la weá. Y que. Yo creo. Pero no tenían playback, tenían una weá que se llama como. Overplayback. Echo. El overplayback es. No, el overplayback es. Son sus voces los grandes de apoyo. Graban una pista de apoyo para las notas que no llegan. Claro. Entonces cantan sobre esa pista. ¿Sí? Entonces cuando viene el punto álgido, no cantan. O hasta donde llegan. O hacen, ¿no? O sea, y hacen cantar a la gente. Claro. un artista que tiene bagaje, el típico que cuando lo veis que hace cantar a la gente, porque no llega. Solo por eso. ¿Cachai? Porque de lo contrario lo haría, o sea, al artista le gusta. O lo hace una vez, por último, claro. Una vez lo hace. Pues. Pero yo creo que si bien el tema de los Backstreet Boys es que son voces de estudio, obviamente, y he sabido que los boy bands en general no son muy, no tienen mucha, como mucha voz, me refiero en el sentido de que no tienen ese vozarrón que tiene un Rafael, por ejemplo. ¿Sí? Entonces son voces que tienen que trabajar más y tienen que tener mucho coaching para poder darle el ancho de un show. Claro. Y sumado esto al tema de que ellos... De que se mueven. De que bailan y que actúan. Entonces, bueno, no quiero decir que lo hacen, pero estoy casi seguro de que ellos tienen un show constante en Las Vegas. Yo me metí para tratar de ver los setlists anteriores. Yeah. Para prepararme, así como claro. Me van a faltar estos temas. Y las últimas como 8 fechas eran en Las Vegas, en el mismo casino. Bueno. ¿Cachai? Entonces... Se debe ser un show permanente, como lo que hace Britney. El show permanente de Las Vegas significa que tú tienes que cantar todos los días, o todas las noches, o todo cada 2 días, ¿cachai? Entonces, lo mismo. Lo haces de una forma que sea, primero, compatible con tu edad, porque, repito, el más joven tiene 39, y que sea saludable para tu voz, ¿cachai? Entonces no podías estarte exigiendo cada vez. Claro. Entonces... creo que el show que vimos es un show que si vaya a Las Vegas vaya a ver lo mismo. Uh-huh. Y vaya a ver lo mismo de muchos artistas. Pero sin Gaviota y sin Diego. Claro. Y sí, claro. Y sin Fox Viña o algo así. Es como si Estero 3 hiciera todos los días show en el Enjoy. ¿Cacho? Claro, con sus 3 canciones. ¿Cachai? Y lo que pasa, los choros de los Backstreet Boys, por ejemplo, los buenos de Wisin y Yandel también cantaron con Overplayback. ¿Cachai? De sí, hecho, no lo vi. A Yandel se le notó caleta que cantó con Overplayback porque hubo muchos problemas de audio al principio en el programa. Ya. ¿Cachai? Y estoy casi seguro de que el micrófono de Yandel por los primeros 5 minutos del show o 10 minutos del show no funcionó. No se pero escuchaba. Sonaba. Pero él cantaba, claro, obvio. Bueno. Entonces, porque el güey hacía como unos rapeos y no sonaba. ¿Cachai? Entonces lo que se escuchaba era solo el Overplayback. Lo mismo pasó con Wisin. O sea, el audio de Wisin y Yandel tuvo muchos problemas. De hecho, creo que fue de trending. ¡Qué todo. Lata, weón! Paja, pues, porque igual, bueno, el Festival de Viña uno dirá lo que quiera, pero es el festival más rankeado de Latinoamérica. El eslogan que le pusieron este año no es mentira. Es el show más popular de Latinoamérica. Es que lo es, pues, weón. ¿Cachai? Y el audio fue súper malo. No sé si todos los días, porque yo vi poco. ¿Cachai? Yo pero vi poco. Pero bueno, los Backstreet Boys estuvo impecable. Creo que les faltó... ¿Cómo se dice? Le falta calle. Al sonidista. A los sonidistas. Porque con un show como el de Rafael no hubo problema, porque en el show de Rafael, entre comillas, es simple, porque tenéis que tener a la orquesta y al weón. Y es porque el weón canta. ¿Cachai? No son tantas bolas en el aire como un Overplayback que tenéis que regular en el camino, ¿cachai? Que tenéis que estar vigilando los niveles de los micrófonos. Que, los instrumentos. Porque los sonidistas de los buenos que hacen alto uso de Overplayback o de Playback directamente, saben cuando tienen que onda, ahí viene la nota baja, la nota alta quiero decir, y le bajan el micrófono para que suene solo el Overplayback y pase piola y no suene doble, ¿cachai? Para que quede muy lo más piola posible en la presentación, que el buen está, claro. No está cantando, ¿cachai? Claro. Britney Spears lo hace así, Cristina Aguilera lo hace así, porque Cristina Aguilera tiene una hermosa voz, enorme voz, pero cuando sale de gira no puede cantar todas las noches esas notas que están por allá arriba, ¿cachai? Porque no le hace bien, porque no es saludable. Lo mismo Ariana Grande, lo mismo Sia, todas mismas estas grandes estrellas, grandes astros, tienen que cuidarse, ¿cachai? Y más aún si eres un buen mayor, que baila todavía o lo intenta, y que vocalmente no eres un astro, porque el que era un astro de los 5 era Brian, y Brian está enfermo. ¿Cachai? Y nada que hacer, pues, güey. De hecho, se repartieron sus partes, pues, bueno. Sí, ahora él no canta. AJ y Nick se repartieron todas sus partes. Sí, pues, ¿cachai? Entonces es un tema. Es un tema de y no sé, pues la weá de creo que el gran chiste que tuvo la presentación de Backstreet Boys, y al igual que la de Wisin y Yandel, que también me sorprendió mucho, que me sorprendió más con lo de Wisin y Yandel, porque yo como a mí me gusta los Backstreet Boys, yo conozco todos sus temas. Claro. Entonces no me sorprendió que tocaran una hora y media, creo que fue, un poquito menos. Y que todos los temas los conocieran. ¿No te sorprendió que te sabía ahí todo lo que sonó? Bro. Pero sí me sorprendió con Wisin y Yandel. Que todas probablemente también me las sepa yo. Bueno, son todas conocidas. Qué loco, güey. Y tocaron casi 2 horas. ¿Y cuántos años? ¿10 años? ¿Un día no se pone? Sí, no es que más, güey. Wisin y Yandel era de los primeros 15, por lo menos. De más, güey. Entonces tienen un repertorio, güey, enorme. Entonces, y ellos, creo que fue uno de los buenos shows del festival. Creo que trajeron buenos shows, güey. El hecho de juntar dos canales creo que le ha traído más beneficios que otra cosa. ¿Son tres canales? TNT. Ah, verdad. Creo que es. ¿Eso es Turner, TNT? Corríjanos, cabrón, no sé. Porque si este Turner estaría como un chilenicio. No. Estuvo medio raro. No, debe ser. No. Es que Turner Network, algo muy bueno. Warner. Time Warner, no sé. Es Fox. Ah, ya. Gracias. Es de la Fox. O sea, es de Disney. Es Disney. Se viene el Blu-ray del festival. A mí siempre, desde chico. Con comentario de Ryan Johnson. Siempre me faltó. Ah, salió por Fox, no por TNT. Ah, ya. ¿Cachai? A mí siempre de chico me faltó el DVD del Festival de Viña. Oye. Teo. Sí, está un poco hinchado el Teo. Oye, así que. DVD. Sí. Se viene Canal 13 y Fox. Creo que esa cantidad de billetes nos permite. Que creo cuánto dura la concesión, 5 años. Ajá. Uh-huh. Nos va a traer buenos festivales, weón. Creo que se pegaron un golazo con Bad Bunny y con Backstreet Boys, weón. Miraste. Sí, weón. Con Wisin y Yandel está súper bueno, porque es como para el weón como más urbano, digamos, pero más antiguo. Bad Bunny para los weones jóvenes, trajeron hasta acá ahora la Vicky G, que está súper en boca en este momento. Los Backstreet Boys es para otro público, pero también como de la onda de Wisin y Yandel, en rango etario al menos. Sí, ¿cachai? Sí, pues 30, gente de 30. Claro, gente de 30 que se vacila todos los temas. Rafael, otra ola, con mucha. Bueno, de hecho, como que el material Elder estuvo todo pegadito, pues. Claro. Que es igual. Creo que está. Estuvo Yuri, estuvo. Chico. Oye, vamos entonces con. Dame un segundo. Sí, dale nomás. Vamos con el plato fuerte, pues. Sí, no sé si es plato fuerte en realidad, pero. Vamos a ver. Pero lo que siempre, creo que es lo que siempre genera polémica en los festivales, weón. Sí, pues. La competencia internacional. Claro. ¿No? Tu canción favorita. Ah, no, espérate. Antes de eso, vamos a mostrar una cuestión que nos mandó aquí nuestro querido JP. Los exponentes nacionales de los Backstreet Boys. Oh, buena. Vamos a escuchar eso un momento. Denme un segundo, chiquillo, mientras. Pongo el. Factor humano no nos va a pegar un strike por copyright, man. Espero que no. Vamos entonces con uno de los. El primero que tenemos acá. ¿La gente lo va a escuchar? Sí, lo va a escuchar. Bien. Estudiando licenciatura en matemática. Segundo medio estamos todavía. Ahí en un liceo de Maipú. Yo estudio también en psicología. En cuarto medio. Estoy en cuarto medio también en el liceo. Le da más volumen para la chiquilla. Yo soy Karime, soy la manager de los dobles, los Backstreet Boys. ¿Ustedes se sienten identificados con el personaje? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Yo soy el Brian, yo también. Y no, yo soy el molestoso, el payasito aquí del grupo. Ah, Kevin, es súper encontrable, ¿no? Pero. Brian y Juan Dignifo. Bueno, y Jay es un. Es como el cool del grupo, así. Es como un poco el rapero así del grupo, el más como. Con escrito. Loco, así. ¿Y te lo haces con escrito, no? Howie D. ¿Cómo? Howie D. El latino, el amante latino. El latino, ¿no? Bueno, el amante latino. Sí. Oye, igual. No, este es como el serio el grupo, el. Galán. El viejo. Siempre fue el viejo, güey. Con el decía como el primero. No, yo soy viejo. Nick Carter. A ver. El niñito lindo. El bebé. El bebé del grupo. Oye, esos ojos azules son de verdad, ¿no? Sí, son de verdad. Oye, ya, dilo, güey. Son medio mula los ojos. Mula. Igual, güey. Eso es el brillante. ¿Te gustaría conocer a los Backstreet Boys de verdad? Sí. ¿Sí? Igual, bueno. ¿Sabes? El sueño como que está primordial aquí. ¿Sí? Primero que todo. No sé, han demostrado que tienen talento. No es un grupo plástico. Ah. El hecho de que nos vean pasar, nos griten cosas, y todo eso ya uno se va acostumbrando con el tiempo. Siempre estaba de presencia la envidia. Una pequeña cancioncita nunca te olvidará. Desde tiempo inmemorial esto envidia hace mi fama. De envidia me hace más lindo. Nunca te haré llorar, nunca te haré engañar. Prefiero morir que vivir sin ti. Te daré mi ser, ¿qué siempre corte sería ese? Tony Caluga, güey. Tachuela chico. Corte, Dios, que quiero. Corte, Tachuela chico. Nunca te haré engañar. Nunca te haré engañar. Nunca te haré engañar. Nunca te haré engañar. Nunca te haré engañar. Pero son los frutos hoy de Chile, güey. Verdad. Una pequeña disculpa si nos desafinamos mucho, las letras están más o menos, pero estamos pendiendo, estamos camino en eso. Así que a todas las que nos ven, sorry. Peace. Oye, ¿cómo nos ha afectado la fama? ¿Le ha cambiado algo la vida, no? Para nada. Garzón, así de prolijo. Baila, Bobby, baila. Seguimos siendo los mismos, mientras más seamos más humildes, más sencillos, mejor. Me ven pasar, me gritan el J, Backstreet Boys. No, no, Kevin. Sí. Brian, hay unos que nos costó acostumbrarnos. Everybody, everybody. Ya, caleta el rato ahí, no hay back nadie mirando. Back, alright. Oh, no. Estamos siempre listos para hacer cualquier acto. Hey, Jay, el teléfono sale abajo. Igual abajo, es más fácil. Espera, ahora viene... 53-12-014 teléfono. Dejó el teléfono. Sí, oye, tenemos a los otros famosos también. Esto, yo estos no los cachaba. Ah, este es muy yo, bueno. Estos bueno, los cachaba. Este es muy bueno. Everybody. Muy afinado. Fuck your body. Aquí nos van a regalar un strike, ¿no? No creo. Everybody. Sí, capaz que sí. Capaz que sí. Yo el que ese que hice era ruido, ¿verdad? Tratemos de no comentar tanto cuando quieras esta parte del video que digo. Alright. ¿Y estos cómo se llaman? Ahí cagamos con el strike. Habla, habla. Ah, la, la, la, la. Mira, mira, qué lindo el lugar, Roberto. Como volvieron un segundo. Mira, qué lindo. Bueno, chiquillos, luego de ese exabrupto que tuvimos gracias a, no sé si, entre YouTube, BTR, los Backstreet Boys, los NSYNC, toda la weá, pero no se preocupen que me daré la paja de pasar el video por autotune y lo voy a subir al rebaño. ¿Sí? Sí. Está bien, weón. ¿Qué cuánto me va a tomar, weón? 2 días. Claro, un mes y medio. Claro, weón. Así que eso, para quien lo quieran ver, para quienes se lo perdieron y lo quieren ver, lo verán en un ratito más. Y ya efectivamente estamos de vuelta. Como les digo, no tengo claro qué pasó. No, fue raro. Fue raro. Porque fue raro lo que pasó. No se quedó pegado al internet, sino que se fue a cero. Se iba a cero nomás. Me notificó, me notificó. Así que ahora vamos a seguir con el tema de fondo, que es, en este caso, la rutina o el humor en general de Viña, específicamente hablando de el controversial Dino, se llama Dino, pero lo presentaré como Dino Gordillo, que tuvo su regreso, ahora puedo decirlo con propiedad, triunfal, sí, a los escenarios de la Quinta Vergara, y creo que retiro porque dijo que después de esto no iba a volver más a la Quinta. Está bien, bueno, está bien, hay que abusar. Creo que hay que saber cuándo tiene que ser... Weón, se llama así, weón. Se llama Dino. Se llama Dino Julio... Dino Julio Guzmán Galloso. Ah, ya. O sea, no es Gordillo su apellido. No, pero Dino es su nombre. Mira, Dino Gordillo se llama Dino, pero su apellido no es Gordillo. ¿Se llama Dino? Dino Julio. Es Dino, que Dino Julio es... Guzmán. Pero es que hay Dino... Dino es un nombre, pues, weón. ¿Dino? Sí, pues. Solo conocía al de los Picapiedra, weón. Que era un perro dinosaurio. Que era un dinosaurio, weón. Como que tenía sentido, weón. Dino Spumoni, weón. ¿Quién es ese, weón? El de Arnold. El famoso de Arnold. Dino Spumoni. Es como italiano ese nombre, entonces, ¿no? Debe ser italiano, claro. ¿Querí? Sí, por favor. Así que, y regresó con sus chistes retrógrados, repetidos. Y... Literalmente regresó con sus chistes. Sí, po. Nos llevó de vuelta a tiempos que... ¿Sabes qué? Ahora, nada que ver, pero esta oveja esta que sale aquí en la taza, me recordó a un... No sé si cachai como... No, Dios. ¿Tú cachai una weá que se llama Zero Punctuation? Son unos videos de YouTube donde un weón que se llama Yahtzee habla de videojuegos. Así como hace rants de videojuegos de que duran como 5 minutos. Yeah. Es como un review. Y el como el icono, el monito para representar el Master Race de PC es como un... Estos monitos de palito... Pero es rubio con una cabellera blanca que fluye en el viento y me recordó a ese mono, güey. Oye, ¿y tuviste el Dino? ¿Te va? Vi un pedazo, güey. La verdad que viste por sí, accidente. Sí, casi. Vi un pedazo, güey. Y después la pega vi otro pedazo, güey. ¿Y qué tal? Y puta, es que no me, nunca me ha gustado su humor, güey. Ya. Pero le fue súper bien, güey. Pero una pregunta. ¿Tu primer contacto con el humor de Dino Gordillo fue como de primera fuente? O sea, ¿lo viste pendejo en Viña o lo viniste a conocer grande? No, sí, pues chico. Pues. Ah, ya. Chico, pues. ¿Cuándo estuvo en Viña? Cuando ver Viña era como un evento en la familia. Claro, y como que te juntabas con la gente. Así. Sí, pues como que toda la familia alrededor del televisor viendo Viña, man, y ahí estaba Dino. Ahí estaba Dino Gordillo. Ese man se presentó 5 años seguido, weón. Tu calete veces, weón. Tu calete veces, weón. Creo que es el único weón que ha hecho eso, weón. Sí, pues es que pegada, su humor pegada caleta, weón. ¿Qué es él, weón? ¿Por qué ese weón? Concha su madre, weón. Porque... qué terrible, weón. Porque sabe a quién... Es lo que hablábamos delante, weón. La weá de saber quién es tu público. Y lo vamos a tocar de pasada, ¿cachai? Sí, pues. En general el público de Viña este año... O sea, el humor de Viña este año me pareció horrible, weón. Yo vi un poco de Abello, muy poco. Un poco de Gordillo, que ya lo había visto hace 20 años. un poco de Dueñas. Y no vi nada del weón de Marcelo Lago. No, no viste un poco de Dueñas, viste su presentación completa. Claro, no, pues si duró caleta, tuvo caleta en el escenario. Es un mujer, pero igual es que siento que un humorista que está así... La Vanessa Miller. Esa Miller estuvo 7 minutos, una wea así. Sí. Y... No, y hay otros casos también, pues. De ayer estaba viendo unos videos de weones que habían fracasado en Viña. Había un weón que se llama como Jorge Algo. No sé, Jorge Tapia, tenía un apellido muy común. Que fue a Viña como en el 97 y también duró 6 minutos. Y para la casa, weón. Es que eso es lo que debería durar. Lo que pasa es que ahora parece que les ponen exigencia. Es lo que decía yo. Contrato 20 minutos mínimo. Es como el boxeo. ¿Cachai? Tienes que durar 9 asaltos. Ya, porque si no. Si no, no te pagan. Chucha. Master, que la haya bacán. Se va el Tommy. ¿Cachai? Entonces. Que gane. Lo que pasa. Lo que creo yo que benefició y por qué a Gordillo le fue bien. Por el entorno que le tocó. Si miráis el día que le tocó, este bueno estuvo un martes, si no me equivoco. Con Rafael y Yuri. Estuvo Rafael y Yuri, pues, bueno. Sí, no, sin duda era su público, ¿cachai? Claro, ¿cachai? Lo que me pasa, lo que... así como hablábamos de los fenómenos cuando estábamos hablando de Bad Bunny, lo que me llama la atención del fenómeno del éxito de Dino Gordillo, uh-huh, es que yo puedo entender que la generación de mi papá o generaciones cercanas a la de mi papá, claro, se rían con la rutina. Y que tú digas, sí, encaja en ese día porque, bueno, Yuri, Rafael, ¿cachai? Claro. Como generación de mi papá o generación cercana a la de mi papá. Pero lo que me causa ruido, y más que me causa ruido, me preocupa, es que hay mucho weón que conozco de mi generación que se cagó en la risa con la weá, pues weón. ¿Ah, sí? Sí, pues weón. No. Sí, pues weón. Ahora sí no voy a dar nombre, weón, pero... Hay mucho weón que conozco, mucho, no sé, 10 weones que conozco que ya... Pero así como al nivel de jactarse en redes sociales, así como, oh, que estuvo buena esta weá. Ah, no, al nivel de comentarlo así en grupos de WhatsApp de amigos, oye, estuvo mortal, este buena noche la weá. No, amigo, weón, no estuvo mortal, weón. Es un guatón culiado, weón. ¿Y qué sale esa weá de...? A mí el argumento que me molesta un poco, lo encuentro un poco... ridículo, y siempre lo encontraba así, este tipo de actitudes, cuando veía un weón como el Dino Gordillo, que le fue bien y toda la cuestión, y te guste o no te guste, da lo mismo si te gusta el weón o no, como que te subía el caballo de su victoria y decía, ah, tomen esto, los, no sé, pues, weón, los progres culiados, weón. Claro. Y ni te gusta el Dino Gordillo, pues, weón. Te da lo mismo, el weón. Claro. Pero como, como que es una victoria en contra de un movimiento. Y es como, no, weón, el weón es un humorista que fue a hacer, que le fue bien en un día. Y que, y ¿sabes lo que yo siento? Que la gente es muy influenciable en general, todos. Somos muy influenciables en general en distintas cosas. Y quizás tus amigos o conocidos que lo encontraron bueno se guiaron porque estaban viendo un show, que un escenario, o sea, que donde estaban un escenario donde hay no sé cuántas personas caben en Viña, me lo ponen 15.000 personas, se están riendo cagadas de la risa. Puta, es como, puta, debe ser chistoso. Bueno. Quizás. ¿Cachai? Porque quizás, es como, sí, porque si ellos y si todos ellos están riendo, gente con la que me identifico, quizás no me identifico tanto, pero. Porque el Festival Niña es el especialista de mostrarte la gente más de lo necesario. Yo nunca he entendido esa weá, loco. Eso es una un paréntesis a la weá, pero ¿por qué? ¿Para qué me mostráis al, no sé, weón, al que está al jurado mientras está cantando otro weón? Me importa, weón. Sí, es raro, weón. Porque lo están pasando bien, sí. Igual este año creo que la dirección se ha comportado mucho más, weón. Sí, no, pero los Party Boys hubo momentos igual donde estaban así como, ya. Cuando los weones están rellenando, muéstrame todo lo que quieras. Claro. Muéstrame los Instagram de Claro, weón. Muéstrame ese palco donde la gente está mirando cualquier cosa menos el escenario. El palco Easy. No, la cabina, no sé qué weá. Pico. ¿Cachai? Ya. Pero no cuando los weones están actuando, weón. ¿Qué me importa a mí si a la García Huidobro le gustan los partidos? Está bien, pues weá de ella, weón. Pero la muestran ahí, la muestran y dura 30 segundos la weá. ¿Para qué, weón? ¿Para qué 30 segundos de la García Oviedo cantando, weón? ¿Qué me aporta? Claro. ¿Sí, vos, ¿me va a gustar más el show de los Backstreet Boys? No, pues, weón. Voy a sentir que lo estoy pasando mejor. Claro, ¿me van a dar más ganas de ver el programa que dan al día siguiente? No, weón. Ni cagando, weón. Bueno, en fin. Sí, bueno, puede ser. No sé, weón. A mí de repente me pasa que creo que es porque al final como que, entre comillas, estamos súper deconstruidos de la boca para afuera, nomás, pues, weón. Creo yo, ¿cachai? Sí, yo creo sí, como, que. Ah, sin duda. Sí, bueno. Pues como sociedad culiada realmente no hemos avanzado ni una weá. Sentís como este espaldarazo de que a una weá llena de gente le gustó, entonces está bien. Claro, pues. Bueno. A eso me refería un poco también, que es como. Te sentís respaldado. Sí, weón. Bueno. Me causa ruido la weá. Por ejemplo, también me causó ruido. Bueno, Gordillo por motivos obvios y más fáciles de atacar, ¿cachai? De puta, un weón que primero repite todos sus chistes, que no es nada del otro mundo, porque todos los comediantes de Viña repiten su rutina, o sea, la de Bello, que a mí me encanta Bello, mucho material es material reutilizado, porque está bien, es material que ya ha sido probado, pues, weón. Claro, sí, es verdad. Oye, aquí Fabián en Twitter nos dice, spoiler, el festival es un programa de TV. Sí, pues como generalmente en pasapalabras lo que más hacen es mostrar a la gente, ah, no, espérate, no lo hacen, pues, weón. Así que esa no es una respuesta, weón. No tiene ni un sentido, weón. Cuando tú veis un show que está grabado para la tele, no muestran a la gente. Porque la gente es un adorno, ¿cachai? Mostráis un weón riéndose. Claro, el Dino Gordillo tiene un chiste, lo mostráis un weón riéndose. Ja, listo. Siguiente. De vuelta al weón. No un minuto del weón escuchando mientras el weón está contando el chiste, te está mirando a ti. Así como, oh, ¿cachai? Es como un canal de reacciones, pero en festival claro. De ¿cachai? Francisco García Huidobro reacciona a los Backstreet Boys. No, weón, no tiene sentido, weón. ¿Para qué? Con Jamiroquai fue grotesco. Sí, no, y fue dantesca la weón. Y yo creo que eso fue, por un tema contractual, que Jamiroquai debe haber dicho, ya, yo te voy a hacer un descuento del 20%, pero no puedo mostrar tanto porcentaje de mi no, show. No, eso fue un cagazo el director. Si ¿Era Alex Hernández? Sí, weón. Sí, los weones de Jamiroquai se quejaron de la weón, porque no lo mostraron, weón. ¿Y por qué no lo mostró? Porque ese director es como el hoyo nomás, weón. Es un mal director, weón. ¿Por qué él consideraba que era más interesante? Porque una weonada, weón. Que lo deben haber mojado, no sé, weón. Es una weonada, weón. Sí, es verdad. Oye, ya, pero si, volviendo a Gordillo, que repite las rutinas. Todo repite las rutinas. Sí, final, obvio que sí, weón. Si al final los humoristas, yo creo que este weón de Gordillo está medio retirado. Está trabajando de los shows de empresa, claro, de los casinos, eventos. Entonces. El bueno va a escribir material nuevo para ir a hacer una weá en el Banco de Chile, po, weón. No, el del PIB va a cambiar dos chistes. Cambia dos chistes para contárselo en vez de que sea el weón de la esquina, va a ser el gerente, po, weón. Claro. Lo que hacen en los shows de empresas, po, weón. Entonces. Un poco de research. Claro, hace un poco, busca un poquito ahí y se ríen de un weón. Listo, pasemos al siguiente. Así que. Ay, ¿y qué opináis de la pedida de matrimonio, weón? Patético. Bueno, no sé si toda la gente lo sabe, pero Dino Gordillo basó un porcentaje no menor de su rutina en burlarse de su mina, de su mujer. Claro. Y al final de la rutina le pidió matrimonio en vivo. Claro. Ah, y no a ella, sino que... ¿O estaba ahí la mujer? O sea, a ella, claro, a ella, pues, weón. ¿Pero estaba la mujer ahí? No sé, si no lo vi, weón. Es que ese es el tema, o sea, yo no sé, yo tampoco lo vi. A ver. Porque si le pidió el matrimonio a la cámara, lo encuentro aún peor. Así como, oye, tonta culiada tú que estás en la casa. Sí, po. A ver. Es ridículo, po, weón. Bueno, igual lo van a decir en el chat en todo caso, pide matrimonio. Pide matrimonio. Sí, o sea, yo creo que... Está ahí, Roberto, weón. Oh, peor. Está, no sé si es peor, weón, o mejor, weón. Es patético. Patético, weón. En vivo con la señora ahí. ¿Y quién le dice así como, que suba? Ahí está, de rodillas, mira. ¿Qué es esto, weón? Patético, weón. Es como el weón que le pidió una vez matrimonio a su mujer, a su futura mujer en la gala, en la alfombra roja. ¿Y qué pasó? Todavía no se casan. ¿Pero le dijo que sí? Sí, weón. Que, claro, ¿cómo le voy a decir que no? No le voy a decir que no, po. No, menos en el no, es como que está ahí, weón. Es como un año junto, ¿qué te pasa? Dino, ¿no me sé tu nombre real? Claro, es Dino. ¿Qué? El divorcio. ¿Cachai? Entonces, no, yo creo que el tema del humor, siento que hay mucha gente que está buscando sentirse validado por este nuevo tipo de humor, o con el hecho de que deberíamos no aplicar esta nueva conciencia social frente a temas que son sensibles al humor. ¿Cachai? Que deberíamos ser capaces de reírnos de todo. ¿Cachai? Y yo creo que sí, pero hay formas. Yo creo que el problema no es el fondo, yo creo que el problema es la forma. Yo creo que tú te podés reír de ciertos clichés que se dan en las relaciones de pareja o en las realidades de la gente de común y corriente. Que es el gran fuerte que tenía el humor de Gordillo, que hablaba de cosas mundanas, ¿cachai? De que la señora te huevea, de claro, que el buen tiene amante, de weas, pero son weas que si bien nunca fueron correctas como tal, ¿cachai? La forma de la que te reís de esas cosas ha cambiado. Creo que tú podés hacer humor con respecto a la infidelidad. Creo que se puede, que hay un espacio, pero creo que no, la forma en la que él lo hace es demasiado antigua. Es demasiado... Anticuada. Placé. Es como... No. Esta weá no podéis denigrar al género para llevar a... porque al final el humor de Dino Gordillo igual tiene el tema de la autodenigración, que es gran parte del humor. Creo que el humor parte de ahí. De los stand-up, ¿cachai? De los contachistas, de los stand-up comedy, necesita ahí tener un factor de reírte de ti mismo muy fuerte. Si obvio no, que sí, si no, porque es lo que te vulnerabiliza, no sé si existe esa palabra, pero te abre al público, ¿cachai? Entonces, si tú miras los chistes de este weón, son bien así como, no, que la mujer, que la cuestión, pero al final el que es como la corneta en el fondo es él. Sí, po. Porque él es el que tiene el amante, él es el que es pesado, él es el que es una mierda. El que le pega a cada chico. Sí, el buen penca es al final es el hombre. Pero el problema es que para poder dar ese punto, está ahí haciendo una cuestión que antes se podía hacer y hoy en día no creo que no cabe, no tiene espacio. Creo que ya pasamos ese tiempo del humor. Creo que esta como reclamo que están haciendo algunos personajes, incluido Gordillo, de hoy ahora no nos podemos reír de nada. No es que no te voy a reír de nada, es que ahora tenés que hacer más pega para poder reírte de las cosas. Tenés que, no, tu rutina actual no sirve, ¿cachai? Tenés que actualizarla, tenés que adaptarla, tenés que, porque tú nunca te caes, porque Dino Gordillo, por mucho que quieran ahora decir que es un transgresor, su humor nunca se caracterizó por ser un humor riesgoso. El humor de Gordillo era súper, súper plano, ¿cachai? Sí. Era como la hueá menos arriesgada. Por eso fue 5 años el festival. Sí, en cambio, ahora, en el contexto actual, social, sociocultural, del entretenimiento, de la televisión, etcétera, etcétera, un show como el de este weón es un show riesgoso. Es un show transgresivo. ¿Cachai? Es un show que puede fracasar. Un show que puede fracasar. Porque, pero tú no podías escudarte detrás del hecho de que no, yo siempre he sido un weón que trata de romper las barreras del humor. Mentira. Tú no eres un weón, tú no eres, no, nunca fuiste un tipo que trató de romper los paradigmas de lo que uno se puede o no se puede reír. Siempre te reíste de cosas que eran cómodas en tu tiempo. Y de las que se reían un montón de contemporáneos. Claro, entonces ahora ya no te podés reír de eso y tenés que reírte de otras cosas. ¿Cachai? O de lo mismo, pero de otra manera. Si al final, yo estoy de acuerdo contigo cuando decís que hay espacio en el humor para reírte de los amantes, para reírte de la infidelidad, para reírte de que alguien en la pareja es histérico o histérica, de esa weá. Todos se ríen, pues, weón. Pero la forma tiene que estar redactada, ¿cachai? Claro, siento que, como te decía, hay un espacio. Me pasa que creo que el triunfo de Jorge Alí es precisamente eso, weón. El cambio. Es que a mí Jorge Alí me cae muy mal. Me cae muy mal, weón. Y su humor me patea, weón, me carga, weón. Está bien, es lo que él busca. Y no me genera risa, ¿cachai? Nunca. Y de hecho la rutina que con la que triunfó ahora en Viña no me gustó porque no me gusta él, no me gusta su comedia, weón. Claro. Me alegra que le vaya bien porque un artista culiado que se le ha sacado la cresta y tiene una puesta en escena increíble, así que ya, bacán, Jorge, que te vaya bien. Te aplaudo, pues, weón. No me dio risa ni una weá. Respeto. Claro, bien, te respeto, obvio, innegable, pues, weón. Pero creo que su triunfo se basa en que agarra estos mismos tópicos de los que se ríe Dino Gordillo y todos estos comediantes de mierda del año El Queso. Claro. Y los re-redactó nomás, pues, weón. Les dio como un vuelco, ¿cachai? Para que estuvieran en sintonía con lo que es la comedia ahora, ¿cachai? Con lo que es el stand-up, con lo que es la puesta en escena. Eso es. Pero igual se siguió riendo de que somos unos conches su madre, de que somos clasistas, de que somos racistas, de que somos malos hombres, ¿cachai? Claro. Que está bien, ¿cachai? Creo que si tu comedia se va a basar en criticar todo lo negativo que tenemos, que creo que eso es la comedia, un poco. Debiese ser también. Sí, pues. Está bien, ¿cachai? Pero lo que no me gusta, y creo que es porque no me gusta su comedia, es porque si me vaya a criticar todo lo malo que tengo, critícamelo, pues, weón. Que mi reflexión final después de escuchar tu rutina no sea, ah, bacán. ¿Cachai? Es como, weón, eres como el hoyo. Pero así somos, así que abrazos, claro. ¿Cachai? Bien, querramos, y la weón. Somos así, somos como el pico, somos racistas, pero weón, así somos. Bien, weón. Es como, no, weón, eso no puede ser la reflexión final, weón. No, tenés que sentirte, porque aprendiste algo. Sí, pues me tengo que sentir como cuestionado un poco, claro, weón. Claro, pues, así, sabes que este weón tiene razón. Sí, pues, claro. Sí, pues, weón. Y bueno, el tema es que creo que se conjugaron una serie de cosas. Fue una especie de tormenta perfecta de por qué este weón le fue bien. Llevó material súper probado, súper, súper, súper probado. Que siempre le fue bien con el mismo. Tenía un público a favor en vivo, lo que sin duda influencia al público en la casa. Oh, es que sí, pues. Sin embargo, hubo obviamente comentarios en Twitter y toda la cuestión. Pero siento que si a un artista, por muy mala o nefasta que sea su rutina, en el caso del humor, obviamente, no le va mal en el escenario, no va a generar ruido afuera. El escenario es el que dicta si no, te fue bien, sí, o si te fue mal. Sí, por mucho que te critiquen afuera, por mucho que te avalen afuera. Y eso nos lleva al otro gran momento humorístico, o digamos humorístico, no fue tan humorístico, de el gran fracaso de Jani Dueñas. ¿Sí? Que si no saben quién es Jani Dueñas, les recomiendo que vayan a ver los primeros 5 minutos de su rutina y ella se los va a explicar. 7 claro. Minutos, perdón. Claro. Porque partió mal, partió lenta, partió fome, partió explicando. Todos sabemos que el mejor humor es ese que te tienen que explicar, es el mejor chiste, es el que te tienen que explicar. Te tienen que decir por qué es chistoso lo que estáis escuchando. Claro. Claro. Todos sabemos que ese es el mejor humor, pues, obvio, ¿o no? Creo que no. ¿Cachai? Entonces, hoy está el vecino. Se mete, ¿no? Voy a cerrar un poquito la ventana. Sí, la rutina de Jani Dueña partió muy mal, weón. Partió muy, muy mal, weón. Sí. Bueno, creo que se mantuvo mal, pues, en realidad, pues. Es que no supo salir. No supo salir nunca del hoyito donde ella misma se metió. Porque, puta, la estábamos viendo con un amigo. Uh-huh. Y la primera bifia es como a los 6 minutos, pues. Claro. Y es como, es porque nadie se ha reído en 6 minutos, pues. Y 6 minutos es harto es tiempo. Harto, pues. Es harto, pues. Es harto, pues. En televisión es mucho rato, 6 minutos. O sea, minutos. 6 minutos por una rutina de media hora, que duró media hora, es como... Sí, ¿el 20%? No me hagáis esto. ¿Cachai? Entonces, el problema que... y lo conversamos con Paulina, de por qué, una de las teorías de por qué ella le fue mal, lo conversamos muy bien en la mañana, al desayuno, era que la Jani Dueñas está acostumbrada a que a sus shows las vayan a ver a ella. ¿Cachai? Sus fans. Sus fans. Si tú vayas a un stand-up que dice Jani Dueñas como headline, porque me imagino que hace ella es como... porque está bien, bien catalogada como tal, como sí, stand-up comedy. Entonces la gente que la va a ver a ella y la conoce y le interesa saber quién es ella. En el festival de ella no le importa a nadie quién eres vos, güey. Vos eres el relleno. A la gente que fue a verte a ti, debe haber sido uno, si es que fue, a verla a ella al festival de ella. Porque ¿quién tuvo ese día en el festival? Tuvo David Bisbal y Marc Anthony. Bueno, nadie te fue a ver a ti, Jani Dueñas. Nadie. Nadie te fue a ver a ti. La gente fue a ver. El 80% fue a ver a Marc Anthony. Y el otro 20% fue a ver a David Bisbal y listo. Sí, sí. Bueno. Nadie te fue a ver a ti. Nadie. Y cuando... ojalá que en algún momento hagáis esa reflexión y tú digáis... sí, bueno, cuando el público que tengo al frente no me viene a ver a mí, no puedo partir con, hola, soy la más bacán del mundo, ahora tienes que reírse porque yo soy la más bacán. Recuérdenlo. No, pues, bueno, porque a nadie le importa quién eres tú. Tú tenés que venir aquí a hacerme reír. Esa es tu pega. Tu pega es el relleno. Los humoristas en Viña siempre, esa siempre ha sido la pega y es la más difícil. Puta, obvio, güey. Porque estáis entre los dos shows. Los dos shows grandes. Y tenés que hacer que los buenos se rían, pues, bueno. Porque los buenos se van a quedar ahí, los buenos no se van a parar por escucharte y se van a ir. No. Así como, ah, buen fome, me voy. Claro, porque eso va a pasar. Por ejemplo, la mala organización en esta versión del festival creo que fue solo en el día de los Backstreet Boys. Creo que detectaron mal el público para el cierre, que era la Camila Gallardo. Ah, creo que no se condice el público de los Backstreet Boys con el de Camila Gallardo y de hecho se fue la gran mayoría del público. Obvio que sí, pues. Actuó casi sola. Sí, pues. Lo cual es una pena. ¿Cachai? Porque una gran artista nacional. Pero... y era la única, de hecho. ¿La única nacional? Sí, pues. Cacha. La única cantante, pues. Claro, le tocó mal día nomás. Pero, bueno, y Palma, pues, bueno, y el comediante que estuvo ese día, pues, bueno. Claro. Es que esa es la weá, es lo que decía ahí antes, ¿cachai? Como. Ya, hay que estar consciente de que los comediantes, la mayor parte del tiempo son el relleno, efectivamente, pues, bueno. Sí, pues. Entonces tú tenés que homologar tu rutina a ese contexto de que, weón, ¿quién viene antes? ¿Quién viene después? Claro, tú preguntas. Estoy medio cagado. Y cuando se hace la programación, estos weones hacen sus rutinas meses con antelación, pues, weón. Sí, entonces, yo creo, no sé, desconozco, creo, me imagino que debe ser así, no saben con quién les va a tocar, ¿cachai? Cuando no, claro, están preparando su rutina, no sé, en octubre, ¿cachai? Claro. En septiembre, weón. Claro, pero es que igual es igual de pedante y soberbio de su parte, como ha mostrado ser en todas las entrevistas a las que he asistido y lo que he visto yo de ahora y de antes, es que en el Festival de Viña, onda, a no ser que sea 1998 y sea Dinamita Show, la gente que va al festival no te va a ver a ti. O el Coco Legrand, man. No te van a ver a ti. No importa quién seas. Claro. Puedes ser el mejor humorista y no te van a ver a ti. Van a ver al artista que está antes o al que está después. Uh-huh. Pero no a ti. No importa quién esté antes o quién esté después. Entonces tú tenés que preparar tu show para eso. Tenés que entrar fuerte. Obvio. Y partió como el pico. Ella juraba que estaba en Netflix. Sí, pues, weón. Y luego, a pesar, de nuevo, que no me gustó la rutina, veí la rutina de Jorge Alí y cada 20 segundos la gente se ríe, weón. Sí, pues, porque así tiene que ser. Pues, no tenés tiempo. Cada 20 segundos. Había yo la misma, weón. Cada 20 segundos la gente se ríe. Pa, tenés que ir rápido, vos, ¿cachai? Sí, pues, weón. Porque tenés que tener capacidad de recuperarte, ¿cachai? Porque ella en 6 minutos no pudo establecer un colchón claro, para de aquí voy, ¿cachai? Aquí juego. Porque le dieron 6 minutos y 6 minutos harto. Escaleta, raro. Ahí, lo hablamos. Hay humoristas que han durado menos. Sí, pues. Sí, pues. ¿Y ya tuvo media hora? Un poquito más. ¿Cachai? Un poquito más. Y es como. Me recuerda ese capítulo de Los Simpsons cuando Homero está disfrazado de Krusty porque se hace doble oficial de Krusty y viene el ladrón de hamburguesas, se roba y le empieza a pegar así, le pega y le sigue pegando. Así como, ya basta, basta. A los 20, a los 10 minutos ya estábamos así. Era como, ya, weón. Ya, vengan a sacarla, weón. O ándate tú, weón. No sé, weón. Ándate sola, no sé, weón. Bueno, y lo que nos comentaba el Tommy delante era que parece que ahora tienen contratos con tiempo. De más. Claro, 20 minutos parece que era el contrato que tenía. Sí, puta. Habría que verlo, weón. Claro. Entonces. Pero parece que lo dijo ella, weón. ¿Sí? Sí. A mí lo que me pasó, weón, que puta, siempre es triste, por lo menos a mí me da pena cuando los comediantes fracasan, weón, porque debe ser una weá. Debe ser horrible, weón. Es que. Pero después en la conferencia de prensa, sí, la weá. Teniendo la oportunidad de oro. Teniendo la oportunidad de decir, puta, me equivoqué. Así como, puta, quizás mi rutina fue fome. Elegí fue una rutina más fome que la mierda. Elegí mal el material, quizás no era el público. No la preparé tanto, claro, weón. No era la rutina para el público correcto, ¿cachai? En vez de decir esa weá, decir, puta, no es culpa mía, porque el público quería ver a David Bisbal y la weá, weón. No, le preguntaron, ¿creéis que fue? Porque en el crepúsculo de la weá se puso así, interactuó con el público. Que cuando te estáis hundiendo es la peor weá que podía hacer, pues. Claro, pelear el espacio al público para que el público te diga, no, chao. Es lo peor que podía hacer. Sí, pues, sí, como ahí, ¿quieren que me quede? No, adivina. Sí, pues, weón. Entonces le preguntaron, oye, ¿crees que fue un error interactuar al público? No, no, porque fue una corazonada y la weá. Como, ¿cómo no haber sido un error, weón? Si te estaban aplastando, weón. Así como, señorita dueña, ¿usted nunca ha visto el festival? Que sé, yo, por ejemplo, si yo fuera un humorista, cosa que no soy. Y yo dijera, me ofrecieron ir al festival y la necesidad de tener una casa nueva o algo así me dio los cojones de decir, ya, voy a ir al festival. ¿Qué hago yo? En vez de, aparte de preparar mi material, agarro todos los humoristas que les fue mal y los veo. ¿Por qué les fue mal? Analizo a los weones que les fue mal. Ah, mira, este weón partió muy lento. Mira, este weón partió weyando al público. Este weón, listo, hacía una lista. Estas 200 weones no las tengo que hacer. Nunca. ¿Y qué hizo ella? Se puso, entró hablando. Loco, tenéis que partir, pum, al tiro. Como la Alison Mandel, po, weón. ¿Y te acordás que cuando estuvo Alison Mandel la... Lo que te decía, po, porque en 2018, Néstor quería Jenny Dueñas. Cuando actuó Alison Mandel, la hizo cagar por Twitter. Sí, pues le hizo pico, man. Que no le creía nada, que no por ser feminista tenía que ser apoyarla. Apoyarla, eco. Y ahora te está hilando, remojando el culo en el movimiento feminista, pues, weón. Vancia tuvo que salir a pedir disculpas, weón. Pero así lo hablamos, pues, weón. Sí, pues, weón. El remate de su deceso empezó así. Oye, qué fome debe ser hombre. Como sí. Que los hombres están todos tan pasados de moda ahora. Como no podí tirarte esa agua cuando el público te está echando, weón. Es que, puta, obviamente ha sido un momento súper duro, weón, para ella, weón. Indudablemente, claro. Súper duro, weón. Pero creo que hizo los movimientos... Lo más digno que hizo fue mantenerse digna. Pero a nivel rutina... Pésimo. Pésimo, pésimo, pésimo todo, weón. Pésimo. Como que me imagino que en su repertorio le dio mejores chistes para tratar de cerrar que los que tiró, weón. Es que tenéis que tener un... Tenéis que... Como humorista yo creo que deberíais tener la capacidad de tener una rutina de repuesto. Así como, puta, ¿sabes que está funcionando? Voy a entrar con esto. ¿Cachai? Darte vuelta al público, pues, weón. Porque eso es lo que tenéis que tratar de hacer, pues, weón. Claro, obvio, pues. Con algo que te ha funcionado antes, pues, weón. Claro. Es que el problema, y volvemos a lo que te decía al principio. Ella, todas esas weas le funcionan porque ella la van a ver a ella. Sí, pues. Y aquí no la estaban viendo a ella. Aquí querían ver a David Bisbal o querían que volviera a Marc Anthony. Y esa es la weá. Yo nunca he entendido a la gente que pifia cuando se acaba el show del primer weón. Dijo, amigo, han pasado 60 años. Los weones no vuelven. Los weones se van, probablemente. Marc Anthony se fue al hotel a dormir o se fue a su avión a irse a otro show. No están ahí así como, voy a quedarme aquí por si quieren que volvamos, chiquillos. Claro, cabrón, ¿y si volvemos? Cabrón, guardamos las guitarras y la weá, no, calmado, espérate un poco. Vemos cómo le bajan y dueñas. No, weón, esa weá no pasa, weón. La gente se va, weón. Tiene cosas más importantes que hacer que estar en el trampambalinas del festival, weón. Es un show más, ¿no? Pues, es un show más, ¿cachai? Entonces, creo que... Creo que el humor de este año, bien... Flaco. Sí, weón. Jorge Alice y Marco un presidente. A pesar de que no me gusta Marco un presidente a nivel... Puesta en escena, que fue una weá para lo que no tiene acostumbrado Viña, una weá espectacular. Claro. Creo que lo más destacado, siendo que no me gusta, es Jorge Alí, weón. A Bello también le fue bien. A Bello sí, pero. Que Bello tiene su humor particular. Sí, weón. A Bello le fue bien, weón. Pero que no es lo mejor que he visto a Bello, weón. Pero le fue bien, weón. Está bien que le vaya bien, weón. Me gusta que le vaya bien. Yo creo que a Bello cachó que tenía que adaptarse. Y utilizó las mejores cositas que había hecho últimamente, las utilizó todas, güey. Claro. Está bien, güey. Es lo que tiene que hacer. Sí, pues, puta, yo no me reí mucho porque ya la mitad de la rutina me la sabía, pero la gente se rió. Y es lo que importa al final, pues, güey. Exactamente. Exactamente, es al final esta soberbia de yo soy el mejor del universo y tú no tienes por, así como ser inferior porque no te estás riendo de, claro, mi, de mi grandiosidad. Lo encuentro súper patético. Lo encuentro. La pedantería de... Es que cae como el hoyo y esta galla, bueno, yo no la cacho y veo una foto y que, sé que la buena es pesada, weón. Bueno, y no sé si caches, pero es la voz de la Divina Comida, weón. Y de Patana. Y habló pestes del programa. Weón. Yo no entiendo, ¿cachai? Eso es como... No podéis morder la mano que te va a comer. ¿Cachai? Weón. Es como, te están dando pega y habláis mal. Hace un año te llenaste el hocico de que odiabais Viña y que Viña me la callampa y ahí estáis en Viña. Weón, ¿qué weá te pasa, loco? Sé que... Yo sé que el humorista se gana el pan hablando, pero cállate. La dura. Sí, weón. ¿Cachai? O crea un personaje de así como la weona que no sabe callarse nunca. Quizás le iría bien. Quizás debería hacer eso, weón. Quizás debería hacer eso. Partir cuando dice, es que yo tengo un problema, yo no sé nunca cuándo guardar silencio. Siempre la cago cuando hablo. Claro. Y es verdad. Porque lo vimos. Pero no fue a propósito, ese es el problema. Claro. La cagaste porque no supiste salir. Hablo mal de la gente, hablo mal de los hombres, que están de moda. De los niños, que no le gustan los niños. ¿Cachai? Estáis en medio de un programa que es súper familiar, diciendo que odiáis a los pendejos. Y es como. Entonces, ¿quién está sobrando? Eco. ¿Cachai? A mí un amigo me dijo. Como que basó su rutina en que está vieja. Y en un momento yo como espectador fue como. ¿Sabéis qué? Eres una vieja culiada y no estáis vieja. Date la chucha, weón. Tengo tu edad, weón. Y no me tratís de viejo culiado a mí, weón. Me cayó tan mal tu rutina culiada que me está ofendiendo la weón que estáis diciendo. ¿Qué? ¿Tiene 40? No sé, sí, puede ser. Démosle 40, weón. Si te creéis vieja, weón. Mira, Kevin de los Backstreet Boys tiene 47 y bailó 2 horas, weón. Y es pedófilo. Y es pedófilo, me decía. ¿Cachai? Entonces, como no. Todo mal, weón. Puro weando. Bueno. Javi Dueñas. Roberto Dueñas. Bueno, eso fue el hoy festival viene de la, la princesa. Ah, lindo. No, la guaguita. Es muy linda esta criatura. Oye, eso fue el festival de Viña. Tuvo bueno, tuvo malo, tuvo fome, tuvo. Nota, de 1 a 10. Yo vi poco, pero siento que ha sido un festival. Salvo ciertos momentos, bien redondo, yo le pondría un 8. Bien, sí, sí. Sí, sí. Creo que tuvo buenos aciertos, buenos artistas. A mí cuando. Yo no soy para nada fan de Bad Bunny, pero cuando dijeron vino Bad Bunny, dije, bueno, ¿en serio? Ese bueno es como que ahora está de moda. Esa bueno en el festival era. Nunca era así como, oh, bueno, viene Rafael. Y ahí me hace más sentido. El viejo tuvo su pick hace 30 años. Claro, siempre vienen buenos medios crepusculares. Claro, pero así como viene Bad Bunny en el pick de su carrera, chucha. Bueno, no es cierto. Súper bien, ¿cachai? Y te trajiste un buen medio nostálgico para los buenos de la edad de nosotros, Backstreet Boys, que son bien unos buenos que están todavía actuando, ¿cachai? Es como que hubiera traído a Britney, weón. Exactamente. ¿Qué la podría traer? Yo creo que el próximo año. Sí. No, aparte tenía todo este elemento de que 20 años, weón. Claro, 20 años. 21 años después y toda la weá era su regreso. Que espero que el hecho de que haya sido el festival número 60 no explique que el próximo año, que va a ser el 61, sea así como allá ahora en el nuevo Rafael. Pancho del Sur, ¿cachai? Y Chayanne. Ojalá Chayanne, bueno, así como Leandro Martínez, ¿cachai? Pero que Canal no. Magdalena. Claro, bueno, un revival de esa oscura época de la música chilena. ¿Cómo se llama esa? Estéreo 3, como dijeron ahí. ¿Cómo se llama esa mezcla de los tres? M314, El Templo del Placer. ¿Qué pasó ahí? Voy a sacar el sueño, encontrarme en el placer. Era maravillosa esa canción. Tu cuerpo de mujer, el aire está caliente. Ese fue el de Juan de Lucibel. Sí, weón. ¿Cómo pasó eso, weón? No sé, weón. Ese crossover raro, weón. Es muy bueno. Infinity War, weón. Era el Infinity War de la música chilena del 2000, weón. Genial, así como Leandro Martínez y Pancho del Sur en el primer apertura. Cierra la. ¿Cómo se llama esta galla? La Mienda Rojo, puta, se me fue. Bueno. No Carolina Soto. ¿Cantante? Claro, ese sería. La Daniela Castillo. No, la que era la. La que María José Quintanilla. La Celia Cruz, weón. Bueno. La Katy. Le decíamos así a un amigo, weón. Bueno, La Caterina Orellana. Ahí tenéis la primera noche. Leandro Martínez, Pancho del Sur, Caterina Orellana. Y al día siguiente en 3.14. Sí, pues bueno, para la noche de la música chilena. Eco. Eso le faltó a este festival, una noche de música chilena. Sí, es que ya. Un buen artista así como Alberto Plaza. ¿De quién debería haber estado? Esa, una vez, años atrás, estamos hablando de la, en la época de Viva el Lunes. O sea, hubo una gira de Alberto Plaza, ¿cómo se llama? Herrera, Pablo Herrera. Y Memo, no, no era Memo, era Keiko Yungue. Conche su madre. Cállate, la gira. Man. Así como. Dream Team. La gira para la para curar el insomnio. Era en la época que Keiko Yungue se comía la boloco, pues, weón. Oh. Es teoría, se claro. Supone. ¿Cachai? Mira, me contaron una weá ayer de la boloco, Roberto, weón. Te la cuento después fuera de cámara, weón. Oh, grande la boloco, weón. Polémico, polémico. Ah, la boloco la debería entrar de rostro para el festival, así como que comente la weá. Creo que una. Es una mujer que tiene mucho bagaje en la farándula nacional. Y que no, como que no la explotan. Es la reina, quizás está retirada. Yo creo que ella no quiere ser explotada, ¿no? Sí, yo creo que ya está. Yo creo que ya está. Tiene su línea de ya tiene suficientes problemas con lo que pasa con el hijo, man. Ya, bueno. Oye, pasemos entonces a la gran sección. Nada más ni nada menos que Video Club. No tenemos transición porque no tenemos hecho el arte ni una wea. Así que si alguien lo quiere hacer, ovejamecanicas@gmail.com. Pero tenemos la película. Fuimos a nuestro videoclub más cercano y la arrendamos. Sí, así que mientras conversamos rápidamente de la película, hacen así rápidamente, pero vamos a tener corriendo. Voy a buscar la trama, Roberto. La película aquí abajo con un chiquitito de audio. ¿Estás seguro? Pero un chiquitito. O sea, aparte que es la traducción coño, pues, bueno. A ver, aquí está. Bueno, esta película fue dejada por nuestro último invitado, Sebastián, en el capítulo de Resident Evil. Te quiero, pero madre. No, yo de acá me voy a tu casa a sacarte la chucha, weón. Bueno. Oye, no está. No tiene un artículo escrito, Roberto. ¿Se escucha o no? Parece que no se escucha. Argumento. Aquí está. Ya, bacán, aquí está. Ya. Parece que no se escucha. No se escucha ya, pero no importa, se están perdiendo nada. Qué grande, weón. Era tarea, no la vi, puta burrito, weón. El caramelo, weón. ¿Qué estás haciendo? ¿Queréis que se escuche? Me gustaría, pero si no, filo. Sí, bueno, se ve. Eso ya es suficiente. La verdad, ahí tenemos la película. No sé de qué año es, por favor, ayúdame. Premuto es de 1997, compañero, man. ¿97? Sí, dirigida por... Dirigida, escrita y producida por Olaf Ittenbach. Olaf Ittenbach, alemán. Alemán, alemán. Una película alemana. Llama Premuto, Der Gefallen Engel. O Premuto, El Ángel Caído. Compadre. Protagonistas, Fidelis Atuma, Anke Fabre, Ingrid Fischer y Ronald Furman. Todos con su nombre en rojo en el artículo de Wikipedia. O sea que no tienen más que esto. Lo único que está en azul en este artículo es alemán, que es el idioma. Bueno. Y Lucifer. Cacha. Qué brígido. Cuéntame. Bueno, parte como estamos viendo en pantalla, Premutos... Es un ángel caído. La voz de Noff dice que antes que Lucifer, weón. Antes que Lucifer, ¿cachai? Es anterior al más conocido de los ángeles caídos, ¿cachai? Y produce estragos en una antigua Alemania. Creo que en la India, weón. La escena que abre creo que... Ah, parece que... Creo que en la India, weón. Si quieres te ponen más acá, weón. No sé si quiero verla. Un desnudo Premutos... Causando estragos. Premutos. Eso te quería preguntar. Tú la viste en español, ¿verdad? Sí. Hay partes que no están traducidas, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque la weá vale pico. La weá no está tiene partes no traducidas que están en alemán con subtítulos en alemán. Así que quedé... Porque no están hablando en alemán, están hablando como en sánscrito. Ah, con subtítulos en alemán, no sí, traducidos. Exactamente. Ah, por eso está en la India. Sí. ¿Viste? Sí, está todo pensado. Claro, todo se guarda... El secreto en las escrituras. Bueno, la cosa es que yo tuve hartas dificultades para esta película. ¿Te voy a pedir un poquito? Técnicas y intelectuales. Porque bueno, la primera como media hora, ¿verdad? Son como que salta desde el muy pasado al no tan pasado, después un poco menos pasado y al momento en el que se transcurre la película, pero no hay un motivo de por qué pasamos de una época a la otra época. Este, por ejemplo, ahí está el weón del el médico, y están los weones así como afuera de su casa diciendo, no, los vamos a matar y la weá, porque no sé por qué. Porque hacía práctica con los muertos, parece. Sí, pues, sí, pues era como un necromante. Claro. Necromantes son los que tratan de revivir a los muertos, ¿no? Claro. Claro, se supone que ahí están estas series de saltos temporales, como ahí está. Dice Jateneque, que está en la India. Después. La peste negra. La peste negra. Es culpa de Premutos. Sí, pues, bueno, todos los males de la humanidad son culpa de Premutos. Pues, bueno. Y el diablo no existe, entonces. Sí existe, pero. En este manga no existe el diablo. O sea, sí existe, pero no hace nada, pues. Claro, es como que está así, Premutos. Está dejando la cagada. Buena onda, Premutos. Vos dale, yo juego Play. Me hace la pega. Eco. Bueno, sí, tenía cero consistencia temporal, es verdad. Entonces, Premutos, como que a lo largo del tiempo. Bueno, hay una gran parte para mí. Pero, esta parte es muy buena, weón. Sí, weón. Pero porque el weón le dice, oye, weón, tiene la weá cerrada, rómpela. Y el weón empieza a romperla con la parte de atrás del hacha. ¿Por qué, weón? No sé. ¿Cachai? La weón se caen tan como pegados con scotch. Sí, weón. Como que, Y este momento, se supone que esto es como el momento en la Segunda Guerra Mundial, weón. Y este científico alemán culiado está, claro, experimentando con los muertos. Con necromancia, entonces tiene como su casa llena de muertos de... tiene su casa llena de muertos porque está tratando de revivirlos a todos, pues, weón. Y los locos del pueblo van a echárselo, pues. Claro, obvio. Es muy raro. ¿Cuál Frankenstein? ¿Qué suena? Tus vecinos. O Premutos. Ah, gente afuera que no escucha con el audio. Porque la parte de enfrente queda enterrada en el palo. Bueno, sí puede ser. No sé, Rick. No sé, güey. No tiene sentido, güey. Por lo menos cinematográficamente... Okay. Esa güey es muy buena, güey. Cuando es mi padre. Y la calavera es muy falsa, güey. Yo le pregunté al Rob si esta güey se supone que era una comedia y parece que no, pues, güey. No, pues en la IMBD dice terror, gore. ¿Cachai? Satánico. Satánico. Ah, entonces no... Se golpea con el mango para... ¿Viste, man? Buritsu, man. ¿Pero qué cantado? Si le está pegando unas tablas, weón. Bueno, sí, le está pegando una puerta de madera, weón. No un candado, weón. No, está pegando unas tablas. Ni siquiera una puerta, eran unas tablas. ¿Y cómo tú estás...? Esa es otra pregunta que es como de hoyos de la premisa, pero... El weón está adentro. Y está tapiado por fuera con tablas. ¿Quién tapió? ¡Ja! ¿Cómo voy a clavar por desde afuera? Por eso las weas están pegadas con el scotch, pues, weón. Oh, y le van a quemar la puerta, weón. Aquí, No, cuando mataste al alcalde acá, weón, después. Después de todas estas cosas que pasan en el pasado ahí, que no tienen ni un sentido. Ahí está el weón tratando de sacar los muertos, lo siguen. Oye, debo reconocer que para ser una película de mierda igual tenía presupuesto, weón. Tiene presupuesto, algo tiene, weón. Tiene más de 5 lucas, por lo menos, weón. Sí. Tiene más que Sangre Eterna. Sin duda, weón. Pero... Te pagarás con tu vida, voy a matarte ahora mismo. Y le pone un palo, viste, le pego... Ah, ahí está, la pelea. Oh, cacha, el palazo en los hocicos, igual es bueno. No. Me recordó al Resident Evil 7, weón. Ah, bueno, llegaste a esa parte. No, ya la pasé hace rato. Ah, ya, no sé, por Robert. Estoy en los hornos. Abrí el horno donde está el weón de mierda. Ya, perfecto. Perfecto. Todavía está ahí en... Muy al principio. En la casa grande. Estoy en la casa, sí. Tiene más fuerza que la... Sí, sin duda, sí. Sí, sin duda tiene más ya, fuerza que la... Tiene como su caldo. Que este es el caldo... Para revivir a los muertos, pues. Bueno. Claro, que... ¿Se lo probó? No lo ha probado. Y se le cayó un prop, ¿cacha? Ahí arriba, con una cuchara, y como que golpea así. ¡Oh, maldita sea! Se cae, la abuela cae en la mano. ¿Cacha? Y ahí el director tenía la opción de decir, oye, podríamos grabar de nuevo esa guapa para que no se caiga la abuela. No, realismo, realismo, realismo, realismo. Realismo, realismo. Úsalo, úsalo. Eco. El método, déjate llevar... Y aquí el pueblo va... No sé cuántos minutos lleva la película, pero... 10 minutos. Pero todavía no cachamos de qué se trata. No, yo todavía no cacho nada. La escena de apertura no tiene nada que ver con esto. No, así como el weón. Lo más bacán de la escena de apertura es cuando como que se reforma el weón. Esa weá está bien hecha, weón. Sí, está bien hecha. La película. Ya, bueno, ahí el weón le dio el jugo. A un muerto. A una muerta, claro. Y la muerta empieza a mover las patas y despierta. Revivió la weona. El weón, it's alive. ¿Cachai? Y es como que está muy contento porque revivió la muerta. Escucho muchas voces, weón. Es que está la puerta abierta. Y ahí... Ah, está vomitando a los exorcistas. Muy no desde su boca. ¡Ah! Igual está bueno, weón. Sí, no sé. Sí. Oh, ¿qué es eso? Su líquido. Y es como un esbirro de premutos, weón. El paganismo, ¿ven? Explotó, Roberto. Explotó la cabeza. ¿Por qué? No me acordaba de eso. ¿Por qué explotó, weón? No. Se super explotó, weón. No quedó nada, weón. Y esta Jatenecke. Mira, Jatenecke. Me prestó mucha atención a la película. En el inicio dice que este viejo culiado tenía los últimos escritos de premutos para poder hacer la poción. Es la mejor parte de la película. Ya, llegaron a matarlo al weón. Aquí llega el alcalde, weón. Sí, llega el alcalde. Muere. Y se le cae la pistola, rebota en la cocina, pega en una ampolleta, se cae en la picota y se lo pitea. Dice: ¡mataste al alcalde! Y otro disparo y rebota. ¡Mataste al hijo del alcalde! Es como el pueblo se quedó sin autoridades. Acaban de matar a nuestro alcalde. Es como que el matar al hijo del alcalde es como que se destruyó la monarquía, weón. Ese weón estaba pasando muy bien, weón. El de la derecha. El de la derecha. El de la derecha ese. El de la guadaña. Y le cayó como el jugo a otro muerto. Y va a revivir el muerto culiado, weón. No, aléjense, la weá, van a revivir los muertos. No sé por qué los traté de revivir, weón. Soy un tonto culiao. Y es como una calavera, weón. El calaca, weón. No. Le comió el pene, weón. Le comió el pene. Eso parece. Qué básico, weón, Roberto, weón. Le comió el pene. ¿Qué estamos viendo? Se suicidó, weón. No puedo vivir sin pene. Se suicidó, weón. ¡Mira, weón! Oh, qué rico pene, dijo. No. Ahora, acabemos con él. Y aquí se le hacen pico, pobre, sí, vale, mal culiao, weón. Métete tu wea poción por la raja, viejo culiao. Mira, cómo le destruyen todo, weón. Ya, ahí lo mata. Aquí supuestamente ya tenemos toda la información necesaria. Para entender lo que va a pasar en la trama. En teoría. Llevamos 15 minutos. 14. Se empezó a quemar la casa. Vámonos. Yo luego sigue misteriosamente vivo después de recibir como 20 disparos. La cagó. Explotó. Cocina. Esa buena miniatura, pero bueno, evidentemente. Maravillosa, weón. 4 fósforos. Y ahora, tiempo actual. Y ahora, la actualidad. Bueno, y aquí conocemos a... el protagonista. Este juego narrativo que hacen acá es sorprendente, weón, porque sí. Este es como un falso protagonista, sí, weón. Yo me tenía que ir al dentista. ¿Cachai? Y ahí está. ¿Le echaron el agua, parece? No, todavía no. Bueno, está cuidado. Se tiene que hacer un tratamiento conducto. 20 años después, weón. Esta weá hace. Aquí el supuestamente. ¿El dentista? Como para que. No sé, weón. No, pero supuestamente este weón como que tiene muchos dolores de cabeza y weas, claro, weón. ¿Y creen que es una wea dental, parece? Agu. ¿Cachai? Y ahí le van a poner el líquido para humectar la wea. Y como que en un momento se descuidan. Está mala la máquina, weón. No sale, no funciona el agua. Y ahí le sale esa agua roja. Porque sí. No sabemos de dónde, y ahí como que se le pasó el efecto especial, y no tiene ni una mancha, pasa piola, el director podría haber cortado, pero no. Oye, Jatenecke, ¿en dónde salió esa weá roja, weón? Bueno, y supongo que a causa de eso, a causa de esa weá, este weón queda predestinado para ser el próximo premuteado. Ahora, ¿por qué chucha el dentista tenía ese líquido, weón? Claro, porque le sale... Y ahí... Aquí como la primera pesadilla, ¿no? Tiene pesadilla este weón con su... ¿Cachai? 1293. La peste negra. Claro. Se pegan su salto temporal a 1200. No sabemos en qué año estamos. Solo sabemos que ahora estamos en 1200. Claro. Tiempo presente, supongo. O sea, sabíamos antes de que la otra situación era como en la Segunda Guerra Mundial, porque creo que te lo dice el narrador, weón. ¿Qué os ocurre? Al loco le dicen, Perkin culiado. El uno se lava los dientes. Ah, pero de dónde sale el líquido, no se sabe. El líquido rojo, weón. Ahora ahí está él, por el 1200, weón. Teniendo como alucinaciones culiadas. Claro, gracias al líquido rojo, claro, que le salió del dentista, weón. Está una joya, weón, Roberto, weón. Y ahí, una vieja. El día llegado, pronto vende a otro. Claro. Todos debemos hacer sacrificios para obtener sus favores. Se va a matar. No, vas a esa weá que no tiene ni un sentido. Ah. Tiene una cabeza. Premutus volverá y le muestra una cabeza cortada al weón. Y la vieja hace esto. ¿Qué es esto? Y ahí el weón despierta en el futuro. Aquí conocemos como a los amigos de su familia. Claro. Este es como su papá, ¿no? Es el papá. Que es fanático de las armas. No hay una explicación, entonces. Ya. Ese tubito era el tubito para succionar los líquidos cuando te hacen las intervenciones quirúrgicas, o sea, odontológicas, pero la sangre no se cacha en volar porque... Ahí, viste, ahí se fue a la cara. Es porque la Biblia... O sea, igual fue elegido por Premutus y... Para reencarnar líquidos. Ya, bueno, establecen que la mamá es como buena onda, el papá es como un buen loco de las armas. ¿Qué le hacen esta toma? Genial, weón. Así como un traveling shot innecesario porque está haciendo un hoyo para plantar un árbol. Pero es bacán que tiene como unas voladas audiovisuales limitadas, pero súper bien resueltas y un 90% de basura, weón. Sí, weón. Del guión para arriba. Con los ojos cerrados, ¿por qué está con los ojos cerrados, weón? ¿Quién? El weón está con los ojos tapados, pues, weón. ¿Él? Sí, pues. No sé, porque... Una sorpresa. Porque le dio la weá... ¡Ah! Y su señora tiene como weaza masoquista, weón. ¿Por qué alemanes? No soy yo, pensé que era yo, weón. ¿Y es...? Ah, ¿es su mina o su señora? Su mina. Ok. El hombre. Al tipo le gustan las armas. El papá de Cuculichó, como dijeron. Ya. El buen mata una mosca, un balazo. Y casi se pitea a la señora. Ya, acá. Ok. Esa es una reacción supernatural a un buen disparando dentro de la casa, ¿vo? Obvio que sí, buen. Sí, como, oye, Charlie. Es como la hermana, dicen. ¿Viste? Si no se sabe, está súper bien explicado todo. Desarrollo el personaje, buen. Un 7. Ya, ahí está la como el interés femenino, digo. Si después sale con otro loco, puta la wea. Ya estás como la waifu de la película, weón. Claro. Y ahí. Creo que esa transición. Ya, un fade a que de noche están bailando. ¿Y esta quién es, weón? Es ella misma, pero con alguien. Con su pareja, weón. ¿Ella misma o no ella misma? Jugando a la pelota, unas pichadas. Aquí va a tener una visión, ¿no? Que sea que yo hasta aquí no cachaba nada, así. Todavía no entiendo. Ah, aquí le llega un pelotazo en la wea. Claro, de ahí es donde empieza a caer la caga. Porque lo. Mira. Dale para atrás, weón. Dale para atrás, weón. La wea. Bueno, ni siquiera estaba en el arco cuando grabaron la escena. ¿Por qué, weón, se barre, weón? Aquí tiene una visión, pues. Claro, una visión de dolor que lo lleva. De Premutus, de nuevo y la weá. Están quemando a la vieja. De más, pues andáis decapitando gente, weón. Bueno. Aquí nos van a pitar, weón. Están pitando a la vieja, no, el weón. Weón, nadie lo quiere, loco. Volvimos. Después de esa visión. Le rompieron la tula, dice Jatenek. Esto se supone que es como la parte chistosa de la película, ¿no? Supongo, no sé, es como... Otra visión. ¿Cachai que hubo un... del buen despertó innecesariamente? Stalingrado, weón. Esa es otra maqueta, ¿verdad? Sí. Pero, weón, es la media producción, weón. O sea, para lo que es, weón. Sí, pues. Tiene saltos temporales. Sí, estaba en Rusia, weón. Hicieron una trinchera. Esta es la parte que, esta es la parte que no está traducida en nada. Porque está en ruso, weón. Está con subtítulos en alemán. Bueno, básicamente más visiones de Premuto, supongo, weón. Una mano. Homicidios. Como con una cabeza en la. En la valla. Es la. Es la... Es la cabeza de Premutos. Era la cabeza de Premutos, po, weón. Claro, la cosa es que Premutos como que ha ido volviendo hartas veces, claro, a lo largo del tiempo y se están dando la media vuelta para contarte de que ahora va a volver, claro, en el cuerpo de este incel culiado, po, weón. Me costó caleta entender eso. Eso es Roberto, weón. Ya. Igual ahora va a ser un montón de chaya, weón, hasta que... Pero cacha, pues primero estaba así como en la peste negra. En la India. En la India, la cresta, Stalingrado. Y ahora está como en suburbios alemanes. Como sí, que no... en un puente, en el Tongoy de Alemania. Está muy buena, weón. Ah, el choque, weón. Está muy buena, cabrón, weón. Y el weón se cortó la botella. Y el weón así como, ah, adiós. No voy a ver a la policía. Y fue su choque, weón. Sí, weón. Muy buena esa escena. Después sale, están andando en bici, ¿no? En una parte. ¿El y, negro? Le, y le tiran un palo. Parece. En los rayos de la bici. Ah, verdad que no tiene pene, weón. O sea, tiene pene, pero se le cortaron. O sea, se lo tiene como quebrado. Oye, weón. Falta caleta, Roberto. Vamos más rápido. Si no pasa nada, esto es como la parte chistosa. ¿Cachai? Aquí. Aquí presentan al otro personaje que son como los amigos del papá. Viste, aquí está el libro de Premutos, weón. De Premutos. ¿De dónde salió ese libro? Del está en el, está en el patio de su casa. Aquí está Jesús. Esta es la parte de Jesús, weón. Esta parte no. Está bueno. Tiene ningún sentido, weón. No es como un sacrilegio gratuito, ¿no? Sí, como, puta, resaltemos de que esta película está cargada de paganismo, weón. Porque es como la historia del antidios. Claro, porque ahí está muerto Jesús. Ah, básicamente lo que te están diciendo es que hitos muy importantes de la historia de la humanidad... Fue culpa de Premutos. Son a causa de Premutos, weón. Claro, porque ahí la mina, María que va a ver el cuerpo de Jesús, le viene a dar agüita y el agüita es... El caldo de Premutos. Ese caldo de Premutos, weón. Puta, la mea paja, weón. Y este el weón de nuevo era un apóstol. Pero él no era Jesús. No, era un weón. Ay. Siempre es como un weón nomás. Ya, ahí pasa, volvemos a esta fiesta muy incómoda. Tenemos que ir a la mejor escena, por supuesto. Llega el negro, sensual. Weón, aquí empieza la fiesta, concha. Esta vieja, la vieja del sombrero. Está casada con el weón del lente. Está casada con el weón del lente. Bueno, este weón está ojeando Premutos. Visiones de Premutos. Está muy desnudo Premutos. Sí, con pues cabezas. Sí. Un demonio metrosexual. Es como Dimondo, weón. Tiene como ese físico, weón. Como de pelo largo, muy delgado, así. Y anticristo. Y aquí se lo van a pitear el culo de nuevo. En el medievo. Leonor. El tío reidor. Sí, el tío Rey. Mira la weá Kuma, Roberto, weón. Tiene una batalla campal de 10 personas. De Paipichanga de barrio, de 4 por lado, weón. ¿Y quién es el Papa? El Papa, bueno, ya. Volvimos a la ¿qué fiesta. Es su sombrero, weón. Ya, con ese está casado. Con ese sácate está casado. El gorro, weón. Ahí volvemos al pasado. La fantasía ay, sexual del weón. La fantasía sexual del incel. Oh. Oh, no, aquí le masajea el pecho, weón. Sí, esperemos que no nos corten en YouTube. Como que. Como que la está lavando, como que la lava, weón. Y aquí le sería un incel, sácate los lentes, nadie te conoce, va a ser el protagonista de la película y nos acabamos de dar cuenta que la weá está mal escrita. Llevamos más de una hora, weón, y vale callar pues esta weá. Claro, la loca de gorro es histérica y se emborracha. El weón de lente es un marido de mierda. Claro. Como sometido a esta mujer despreciable. El negro está ahí porque tiene que haber un negro. Y el otro es el papá con las armas. El papá con la arma. Y la esposa, del papá con la arma. Fin. Sí, este weón como que... Está leyendo la Biblia de Premutos. Pues. Claro, y ahora bajó. Y aquí se pasan las películas re locas, así como... Misa Negra y weá, pues. Sí, como que dejó sí, el weón. Leyó dos hojas y dejó la caga. Y el subterráneo es una casa entera, pues. Sí, y mira que hay unos vagabundos que tienen ahí su casa, hay un bosque. Con una luz en el fondo. Está ahí la con la novia en la noche, weón. Igual eres generoso en decir que es un bosque, porque es un árbol con puta, un fondo negro. Y con neblina. Aquí le da un calor. Aquí lo muerde, pues está bien un vampiro, weón. Esto, weón. Y bueno, oh, ¿qué pasó? Y aquí se transforma en Premutos, pues. Bueno. Y aquí viene Premutos. Oh, cáchalo, intocable. Porque los fierros le están saliendo desde dentro. Desde atrás, ¿no? Así, yo no sé por qué tiene fierros, si Premutos es como de hace 1000 años, güey. No sé, porque, no sé, esta transformación es muy extraña, güey. Encima le sale como un sacacorcho, güey. Mira, un fierrazo en la cabeza. Igual esa parte está bien hecha, güey. Sí, sí. Eso te digo, tiene como... leve momento... Puta, tiene momentos muy puntuales de, no voy a decir aciertos, pero que creo que tiene weas medianamente. Se está transformando en Premutos, weón, mira. Mira, weá. Este era horrible, Premutos. Es horrible, weón. ¿Dónde está el cuerpo metrosexual, weón? Caballero larga de antes, weón. Este weón nunca fue el protagonista, po. No, pues el malo, era weán. Premutos, po, weón. Dropeo, que sí, qué bueno que dropeo, weón. Sí, no te estás perdiendo de nada, weón. No, pero no, estamos súper súper bien en verdad, weón. No está teniendo ningún... Y aquí no. Le dicen, oye, ¿cómo estará Matías? Se llama Matías, con H. ¿Verdad? Mathias. Mathias. ¿Cómo estará? Voy a ir a verlo. Ah, esta parte. No, man. Aquí el incel que se ha convertido en el héroe de nuestra película, como buen héroe, le tira un moco a su señora. Porque la weá no se calla nunca. Mira, está trabajando, el weón es horrible en la película. Y ahí, cacha esa weá. No, qué maravilloso, weón. Esto va horrible, Roberto, man. Me cae en ese guatoncito. ¿Cómo he dicho? Pero es como el papá. Eco. Con alopecia, ¿no? Con alopecia, claro. De aquí la vida vale mierda, negro culiado, el negro le vomita. Es como que se pasó de tragos el negro. Sí, ¿sí? Man. Este como drama familiar insostenible, weón. Y la weá no se calla ni con el moco, weón, de verdad. Aquí va a ver a su hijo, porque su hijo está convertido en Premuto, weón, y ah, le hace un mamón. Y nos vamos. Otra escena, más personajes innecesarios. Claro, así como. Que llegan. Ah, y la sadomasoquista llega. Con el otro weón. Con el otro weón que. La es pareja. Ok. Y aquí sale un cura que se está masturbando. ¿Verdad? Innecesariamente. Innecesariamente se masturba y cacha de que, oh, hay alguien aquí, el weón. Se mete a ver qué está pasando y descubre que están como saqueando cadáveres. Está la caga. Spoiler, los cadáveres se levantan. Spoiler, se comen al cura. Oh, no, claro, el cura tenía un arma. Aquí hay una pelea de bar. Maravillosa, porque los muertos de la iglesia llegan al bar y empiezan a zombificar a más gente. Ya, básicamente Premutos era el virus T, weón. Sí, weón. Básicamente, no, ni una ciencia, weón. Aquí se empiezan a comer a la gente... Y miren esa weá, el weón tiene un plato. El weón tiene un plato, cacha. Toma, culia. Cachando, ¿no? Lo weón solo quería hacer esa escena. Sí, solo quería robarle a Evil Dead, weón. Sí, weón. Y aquí, esta es la casa de nuevo, sí, esta es la casa. Como no, que. No, esta es como una casa. El drama familiar sigue, weón. No, ella está como cocinando así. Cualquier cosa. ¿Y aquí qué pasa? Premuto. Aquí se encuentra con el incel, pues, ¿o no? Ah, no, ya llegaron los zombies a la casa, weón. Y obvio, eso es lo primero que hace alguien, pues pegarle una patada en las canillas, weón. Y salen volando con una patada en las canillas. De una mujer no asustada. Claro. Mira, weón. No, lo asustó contra el pastel, weón. Y le tiró el pastel en la cara, listo. Listo, weón. Cacha, cacha la llave, weón. Toma. Galletazo en la cabeza. No, weón, y en la boca, weón. Sí, weón. No me importa nada, vieja. Es la héroa. Oh, pero está premuto, weón. Tengo premutos, weón. Estoy ni ahí con vos, héroe. Te voy a matarte. Mira la mina, weón, valiente, weón. ¿Cómo no le da miedo a un weón que le salen rayos por los ojos, weón? Se la pitió premutos, weón. Le sacó la cabeza a Roberto. Roberto, lo van a desmonetizar, weón. Ay, qué está la... Los amazoquistas. Ay, se lo comen los zombies por dejar que te amarren, pues, weón. Y ahí los amazoquistas, ¿por qué? Ok. Lo explicaron al principio. ¿Quién tiene un machete? ¿Quién es el del machete? ¡Oh! En el hocico. Ahí llegan los zombies, pues, weón. Sí, aquí ya empieza que la cagáis y el verdadero héroe se manifiesta. Ya, claro, y aquí el papá. El buen dice: yo quiero cabro, yo la hago. El papá saca todo su arsenal, weón. El caché que hay un closet donde hay una escopeta y dos pistolas, weón. Tres escopetas. No, sí, hay sus pistolas, weón. Lo que pasa es que las deberían haber puesto todas en el muro, pero se les deben haber clavado los clavos. Claro, puta, además. O no tenían más props, weón. Y aquí, como que. Caballerosamente se reparten la arma. Con mucha calma. Todo el mundo sabe usar arma. Alemania. Sí, po. Es culpa del Führer. De fondo suena la música de Terminator. ¿En serio? Ahí se escucha. Ah, están escuchando. Porque está aquí, bueno. Es que no nos estamos mostrando en el gráfico, así que. Ya, y aquí la buena va a cumplir su sueño de quedarse solo con el negro, ¿no? Porque en un momento como que se calentaba con el negro, ¿te acuerdas? Sí, cualquier cosa. Ah, aquí, escena íntima. Entre el héroe, el nuevo héroe y la waifu. Sí, po. Llegó, ah, siempre lo supe, querido, déjalo ahí. Era una maraca, y la weá le dice, todas las minas de lente tienen son maracas y la weá. Y vos, incel culiado, llévame para la casa, le dice. Pésquenme, no me saco el gorro adentro de las casas. Y ¿no? Se pegan así como frutas de imantes de refrigerador. Sí, man. Y dice algo así como, este vestido es de diseño y la weá es muy caro y la weá no sé, amiga, man. Como una cortina, man. Ahí están peleando la waifu y la anti-waifu. Y el weón, ¿a quién se parece ese weón? Se parece a alguien, weón. ¿El incel? Sí, weón. Le dice, ya, incel culiado, vámonos. Como buen incel, taforro. Ten ahí. Como buen incel. Como buen incel, taforro, weón. Quédate callada, maraca. De la mina llora, obvio, pues si la forro su marido, weón. ¿Qué he hecho? Esta weón. ¿Qué mensaje nos está entregando esta película? Que tenés que pegarle a tu mujer y cambiarte de mujer. Eco. En vez de conversar las cosas. Claro. ¡Lanza el cuello! Igual un poco, güey. Tranquilo, cuello, porque es el héroe, así que le pega a su mujer. Spoiler. Cállate, es un héroe que le pega a su esposa. Este weón es el héroe de la weá, weón, loco. Tiene caleta de armas, mira. Dale, guatón. Que sé que, como que este weón nunca se decidió de qué tipo de zombie quería. Tiene grises, tiene los como carnosos. Tiene unos podridos, tiene unos normales. Saludos desde San Antonio, aguante. Mira, le disparó un plato, le disparó una botella, Roberto está destruyendo su propia casa. Que sé, el weón es como el rey de las armas y le disparó más a los platos que al weón. Sí, pues mira, toma, Julio. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué fue eso? Está bueno ese. Un partido por la mitad, brígido. Ese zombie era como... Mira, zombie. Me gusta que se resbalan. Sí, está bien, weón. Hoy tiene una espada, weón. ¿Qué está haciendo? Acuéstate aquí para cuchillarte, claro. Oh, caray, weón, malo, weón. La soltura con... Con que mata a la gente. Sí, weón. Es que es su sueño, weón. Bueno, está viendo Chonen. ¿Cómo suenan esas pistolas? Muy realistas. Maravilloso, weón. ¿A qué vos me estás escuchando? No, pero no sé si quiero, amigo. Los disparos, tenés que escuchar los disparos, weón. Mira. ¿Cómo que le está pegando una lata? Un weón pegándole a la sartén, weón. ¡Oh! Está muy bueno. Cualquier gore. De aguante premuto, weón. Mira, está bueno eso, weón. Yoji, weón. Dale. Bueno, dale, weón. Muérete una vez, weón. Y le tiene un closet encima. Obvio. O sea, una weá con plato, weón. Si las pistolas no sirven, tírale un closet, pues, weón. Claro. Ay, ahí entraron los zombies. Zombie con gorro, pues, weón. Zombie que le falta un brazo. Esta weá tiene más diseños que el Resident Evil 2, weón. Sí, weón. Aguante el negro, weón. Tengo que tener el más sensato, como siempre. Aguante Walter, weón. Walter es como el héroe de esta weá, weón. El verdadero héroe. No Kojiro. ¿Cachai que hubo un corte de la película? Yo no la adelanté. Mira, mira. Mira, mira. ¡Oh! El negro, el único weón real, weón. Sí, el que reacciona de la manera normal. Ah. ¡La cara, weón! ¡Qué mula, dale, Walter, weón! Oye, Walter está viviendo la fantasía, weón. Este Walter, weón, está pasando la misma película. ¡Ay, ahí se comen a la señora, weón! Igual lo vacila, weón. Weón, mira, weón, la weón, cruel, weón. Chao. Te comimos, te atacamos la cara. Y weón, bien. La weón, ¿qué claro, así me trataba weón, mal, weón. Así que se lo merece. Sí, se lo merece. Se lo merece por gritona. Por no dejarme jugar play. Mira, me va a sacar los lentes ahora. Y la chaqueta. Ahora un nuevo hombre. Ahí sí, ya no es Kojiro. Pues no, ya no es Kojiro, weón. Ahora es con ninja, no sé, weón. Mira esta weón, cacha. Toma, culiado, pa. El weón dijo, ¿cómo lo voy a pillar? No, mejor no lo pillo nada. Estoy muy cerca. Qué weón, Benny. Era Benny, weón. Antes de venir a Chile. También. Mira, weón. Tienes para el weón, Benny. Dale, Benny, culiado. Toma, weón. Oh, el weón con sombrero, weón. Pobreta zombie con gorro murió, weón. Igual creo que esas explosiones están. Tan buenas. Tan buenas, weón. Esa weón es tan buena, weón. Cacha, con una mano, el weón no ha tomado nunca la escopeta. Cacha, weón. Mira. Oye, este tema no tiene copyright, ¿cierto? No sé. Si no tiene copyright, deberíamos ponerlo en el de opening, weón. Es la mejor parte de la película. Está disparando a quemarropa, así. No sabe cómo terminar de morirse, weón. Toma, culiao. No. Toma, culiao. Tengo un weón, es un varón, weón. Ah, ya no se escucha el tema. Ah, no está sin audio entonces, parece. Oh, se van a comer a Walter, weón. No, cacha, weón. Es como que los zombies en vez de hacer algo. Como... Pero la película se está escuchando, no sé, porque aquí el gráfico no me está mostrando, pero weón. Se escucha más la Pauli de fondo que la película, dicen. De más, pues, weón. Mira, weón, Psycho Killer. No, pero no es tu culpa. Cagó el negro. Ahora sacó la corbata. La última transformación del incendio. Me la va a ahorcar, obvio, weón. Mira, dale. Es una maravilla, weón. Dale, Walter, weón. Toda película de gore que se aprecia tiene una motosierra, weón. Obvio, de terror si no hay motosierra. Sí, weón. No, no se escucha la peli. Ah, ya. Mira, conche tu madre, que... Este tipo es un enfermo mental, weón. Sí, weón, es un psicópata. Es un psicópata, weón. Esa motosierra está apagada, weón. Cacha, cómo vacila el homicidio, weón. Amigo, tengo algo para ti. ¿Cachai, weón? Malo, weón. La cara, es como de sí, tranquilidad. La está pasando la raja, weón. El Walter está preocupado, weón. ¿Cachai que hasta ahora hemos visto puras muertes de weones, pero todavía no llega a premutos, weón? Y quedan 10 minutos. Oh, cagó Benny. Corre, weón. Nada, cagó el negro. Duro caleta, weón. Y duro gasto. Murió después de la esposa. Sí, sí. De la. ¡No! Cagó Walter, pues, weón. No, cagó Walter ahí, pues cagó Walter, pues, weón. Cacha con la facilidad que lo abren, weón. Ese weón no es zombie, loco. No, es un buen corazón. Es un señor. Un señor. Sí, un vendedor de AFP, weón. Dale, weón. ¿Dónde tiene tantas pistolas? Ese weón no tomaba nunca una pistola en no, su vida. No, weón. Cacha, weón. En volada, weón, del casco era un delivery y nunca fue zombie. De weón. Ah, no, no, para atrás. Pon el giro culiado es muy bueno. Un poquito más para atrás. Mira, mira ahí. Dale, Max Payne. Dale, weón. Dale, weón. Tiempo mala, weón. No está ni siquiera grabado en cámara lenta. Güey. No, güey. Bueno, solo se dio vuelta lenta. Solo gira. O el director le hubiera parecido bacán porque esa weá de girar es para evitar balas, pues no para evitar zombies que están lejos. Pues. Oh, se cayó. Oh, qué chistoso. Los dejaré tiesos. El agua es como que las pistolas disparan la sangre, güey. Como que disparan pintura. Parece, weón, porque es como muy rápido. Cacho, el culiado satánico. Loco, ya weón. Está. Esta es mi maldita guerra, dijo, weón, Roberto, weón. Esta weón es como un manifiesto incel, weón. Mira, cacho. El weón tiene un menú de. De pistola. De elementos para usar, weón. Sí, está jugando con Luna ese weón, pues, mira, ya, listo ese, ahora esta. Chao, me voy. Chao, no te pesco. No, ahora ella saca los lentes. Listo, bueno. Cagamos. Y se todo. Suelta el pelo. Esta gente sin lentes ve más que con lentes. Po, la dura, a ver. A ver, es un superhéroe. Y nos ponemos a agarrar a tunazo, Roberto. Nos sacamos los lentes y. No, ahí va a cagar Walter. Po, entonces no cagada. La está. Está cortando la pierna, güey. ¿Cómo se llama? Ay, güey. Oh, weón. Qué weón sigue vivo. Esos textos no, tan. No, cacha, weón. Los one-liners. El weón se miró como las tripas, weón. Dale, weón. Sí. Oh. Cagó Walter, brígido. Que se dice queja como que le estuvieran como está, tirando uno de los cueritos de la uña. Así. ¡Ah! Bueno, le falta el torso. ¿No puede dejarme sola? Si puedo, porque soy incel. La verdad, el buen dice, ya vuelvo. Eco, ya voy a capturar unos Pokémones. Ahí la niña dice que la maten. Ahí oh, llegó Premutos. Pues no estoy ni ahí. Viene a brochar la camisa. Es un Premuto de un caballero. Premuto de bautizo. De aquí, cacho, weón. Cacha, el Hugo. Hugo, weón, nos andaba con wea. ¿De dónde salió eso, Roberto, weón? Sí, ¿por qué no salió? ¿De dónde salió esa weá, Roberto? Mira, chao. No te mato porque no quiero. Esta weá no tiene ningún sentido, weón. ¡Oh! Oh, Premutos, weón. Premutos con la cabeza de noche hasta arriba, weón. ¿Por qué había un auto, weón? Adentro del sótano. El tanque del incelismo. Esa está buena. Sí, bo. Es la misma, la ocuparon como de triángulos distintos, pero no importa. La estaban flipeando después. Es la misma escena. ¡Qué weá, un tanque! ¡Qué malo! Loco, vean a Premutos, wey. ¡Oh! ¡No! ¿Cachai que la gente en esta weá está toda hecha como rellenas con sangre? Están hechas como de crema de chocolate, wey. Como inflados con sangre. No hay hueso, no hay ni una weá. Pura sangre, ¿no? Para que vean el nivel de película que se perdieron, wey. Bien, mi héroe. Te la va a chupar después, le dice, weón. Claro. Básicamente, esto es como la fantasía erótica del director. Sí, del Incel. De Olaf. El director de terrible Incel. Inselberg. Te está disparando ahí con la. A nadie. A nadie. Al auto. Claro. Al paredón. Ese weón estaba muerto, weón. Murió hace como dos escenas, weón. Qué desastre, weón. Esta masacre de una caleta, como ustedes, y si como yo, ustedes se están preguntando dónde está Premutos en este momento, porque le llegó como ni siquiera un cañonazo, fue como que le explotó cerca una wea. Y aquí el beso. El beso. Vámonos, mujer de mis sueños. No como mi mujer que murió. Mira. Yo estoy muy contento por eso. La mujer con la que estoy legalmente casada. Ahí está Premutos. No, Roberto, ¿por qué le invocaste? Bueno, ahora va a matar al héroe, weón. Bueno. Pero le tiene una pistola, weón. Le disparó tres veces en la cara. Y lo mató. Bueno, y se besaron con toda esa sangre, weón. Cacha, vamos. Ya le disparamos cuatro veces. Oh, oh. Esa weón está bien hecha, weón. Sí, weón. Está muy podrido, weón. Qué mierda, weón. Mm. Este weón nunca ha dado un beso en su vida, weón. Oh, Premutos, weón. Que la cagá porque mataron a Premutos, pues, bueno. Entonces. Se enojó el culiado, weón. Pues. Vale, bueno, mucha callampa a Premutos, le dispararon cuatro veces y cagó. Por algo lo han matado en toda la vida, por weón. Bueno. Pues, bueno. Porn gore, pues, weón. Bueno. Sí, vos, compañero vecina, weón. Bueno. Así nomás. Ahora se está reformando, mira. Oh, es como de avena. Esa weá está medianamente bien hecha, sí, bueno. Sí, sí, sí. Ahí viene. Dimondo. En su forma original, pues, weón. ¿Era Jesús? Es Palpatine. ¿Es Jesús, weón? ¿Es el mismo actor que hacía de Jesús? No sé, parece. Eso es lo que nos están tratando de decir. Premuto el incel caído. Oh, dale, macho. Ya diste un beso. ¿Cachai que se tropezó con una patineta? Qué estupidez, weón. Mira, ¿qué hizo? Le tiró una granada. No sé de dónde salió la granada, debe estar dentro del tanque. ¡Oh! ¿Viste el mismo? Es el mismo actor de Jesús. Entonces es Jesús, po. Eso no está diciendo. Que Premutos era Jesús. Cacha. Menuda detonación. Onda vital. Oh, bueno. Quiero ser tu mujer ahora que estás viudo. Oh. ¿Qué pasó? Grande Premutos. El ángel caído. Bueno, no. Como se podrán dar cuenta, no se perdieron de mucho. Se va culiado la weá. No hay mucho análisis de por medio de la película, más allá de una apología al incelismo. Al incelismo pagano. Al incelismo pagano y a la acumulación de armas. O sea, como único método de defensa contra cualquier ataque. De cualquier tipo. Exactamente. O sea, aprendimos de que hay que tener un amigo que tenga armas, de que las minas culiadas gritan mucho y hay que pegarle. Y que se merecen que se mueran. Ojalá que mueran de una forma violenta, claro. Y dolorosa. Claro, porque así es la única forma de que tú como hombre adulto puedas tomar control de tu vida. Como hombre adulto sometido. Claro. Al yugo de estas mujeres materialistas. Claro, que gritan. ¿Cómo se llama? Que miran a jugo a otros hueones, que no están ni con uno, que no aprecian, que uno es bello sin lentes. Claro. Que sin lentes son mejores, aparentemente. Claro. Y que los sótanos son un lugar muy importante de los hogares. Para estacionar autos. Y tanques. Y tanques. Es una película muy mala, güey. Por todos los que es como. Yo pensé que era muy, muy. Bueno, tú me dijiste 90 y tanto, y yo pensé que era como del 70 y tanto. Es del 97, weón. Bueno, es casi cuando vinieron los Backstreet Boys a Viña. Es casi como cuando salió Resident Evil 2. Sí, pues, man. Ya, salía, ya había salido el Resident Evil 1. Oy, oy. Así que, como les. No, no hay mucho. Oh, hubo como un. Mi camarógrafo favorita, estamos. Así que, bueno, eso. Después de este despropósito, yo creo que ya está. Sí, tenemos. Oye, que para la próxima, weón. Bueno, mejor película que vamos a. Tenemos que hacer un filtro con el próximo. Ahí vamos a ver cómo sí. No, no vamos a elegir cualquier weá porque es muy, muy mala, weón. Está, es que, de hecho, lo que dice el Lucho es una película que está, a diferencia de muchas películas, está atrasada para su época. Eso habla de ti. Si les gustó Premutos, preocúpense. No, pero es para cagarse la risa. Es para verla con amigos. Sí, es para verla huella. Para verla un par de weas en un podcast viéndola. Claro. Para eso, ¿no da para más? No, no da para sentarse a verla seriamente, creo yo. Bueno. No, pero... Para guayar está bien. Está bien. Igual que lo anterior. Sí, bueno. Así que, chiquillos, les agradecemos. Y como todas las semanas, los invitamos a que nos escriban, que nos manden sus comentarios, anécdotas, etcétera, etcétera. ovejasmecanicas@gmail.com. En Facebook estamos como la página Ovejas Mecánicas. Y también tenemos un grupo, El Rebaño Mecánico, el grupo oficial de Ovejas Mecánicas, para que compartan ahí el Twitter Ovejas Mecánicas. ¿Qué más? En Instagram somos ovejas.mecánicas. De repente nos tiramos algunas historias ahí, cosas interesantes. Estén atentos porque tenemos una historia chistosa para soltar pronto. Tumblr ovejasmecánicas.tumblr.com. Discord.me/rebaño mecánico. Se pueden comunicar con nosotros, pero principalmente en el correo electrónico. Tienes que mandar un correo, weón. Sí, verdad, weón. Lo vamos a leer. Ovejasmecánicas. Estamos en iTunes, Stitcher, iBooks y Pocket Cast. También ahora estamos en Spotify. Nos buscan, se pueden suscribir y escuchar el formato audio que estaremos. Estamos al debe, pero ya saldrán. Así que falta el de Resident y falta. Puta, estamos mejor que. Que hace un. Que en otro momento, weón. Sí, así que, como todas las semanas, nos despedimos con twitters personales. Campo AT. ¿No salió? Ahí no, viene. Ahí está. Campo AT. Y el mío es roberto-167. Este ha sido el episodio número 137. 137. De Ovejas Mecánicas. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Chao!